Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games. Heal kids. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 57 de Yo Soy PlayStation, el podcast de todo PlayStation de PSNPR.com. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en PSN. Y conmigo, por fin, están todos los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros, y quiero pedir un fuerte aplauso para Johnny Cortés, Mr. PlayStation Plus, que está de vuelta al podcast. ¡Woo! ¡Yeah! Johnny, welcome back. Yeah, eso es así. Me gusta estar de vuelta. Que es cierto, Johnny, que tú estabas en Redmond, Washington, visitando las oficinas de Microsoft para probar el Halo Reach. Ay, panín. Lo único que te puedo decir, yo no voy a visitar. ¿Para qué? Para lo mismo. Nada, olvídate de eso. Yeah, mejor te vas para ti y eso, algo así, ¿verdad? Sí, exactamente. Está más interesante eso ya. Eso es así, ya. Y tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro analista deportivo. Tenemos a Juan Carlos Delgado, el Gatonejo, desde Minnesota. ¿Cómo estamos, Juan? Todo bien, saludos, mi gente. Y quiero darle la bienvenida a Johnny de nuevo en el podcast. Ya había gente preocupada. Johnny, tú eres el único que tiene fans aquí, pues nosotros hablamos, pero fans ninguno. Pero Johnny es el que los reconocen en el correo y en todos lados. Y mira, me escribieron en el PSN preguntando por ti que qué había pasado. Había gente que creía que te habíamos botado o algo así. Sí. Yo soy culpable de haber esparcido, ¿verdad? Un rumor por ahí de que Johnny se había ido. No, pero Johnny está de vuelta, así que ya pueden dormir tranquilos. Eso es así. Y justo a tiempo para enfrentarse nuevamente a mí. A ver si tiene la babilla, ¿verdad? De enfrentarse. No te preocupes, el sábado lo vamos a ver. No te preocupes. Ya mismo lo voy a tirar ese anuncio, pero déjame presentar. Michael, rapidito, por si acaso, déjalo ganar, que no vaya a ser que pierda Johnny y desaparezca de nuevo un mes. eso es así. Y tenemos con nosotros también desde Milwaukee a Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estás, Billy? Bien contento de regresar, a pesar de que lo que me perdí fue un episodio, pero me siento que unos piratas por ahí me raptaron. No, pero aquí de regreso bien pompeado para hablar solamente de PlayStation y un poquito de Halo. No, mentira. Eso hace. Pues estamos listos para comenzar el podcast. Esta semana tenemos muchas noticias, muchos eventos, mucho de comentar, muchos comentarios del post anterior, así que vamos a darle paso, vamos a empezar como siempre con la encuesta de la semana, que esta semana, como ustedes saben, la semana pasada se estaba celebrando el 15 aniversario de PlayStation y le preguntamos a nuestra comunidad cuáles eran los tres juegos de PlayStation 1 favoritos de las personas. Y tenemos que vamos a dar esto para el tema de la semana, que Billy lo va a estar tocando precisamente sobre el aniversario de PlayStation. Así que vamos a dar el skip a esta sección y vamos a pasar a otro punto de la agenda. Yo quisiera decir algo también. El drink es cumplió 11 años. ¡Woo! No, ya tuviste tu edición. Señor, edítate eso. Sí. Oh, yeah. No, pero hubiese sido bueno porque así yo me iba a comer un sándwich y me hacía un helado, lo que vi y hablaba. Yo no iba, yo no iba a escuchar esa papasería otra vez. Mío, ese, otro año. Ese pirata. ¿Eso te crees tú que te ibas a comer un sándwich? Billy iba a mandar a los gorilas de nuevo. Ah, no. No, porque los gorilas se perdieron en México. Están, se fueron a Acapulco, están por allá. A buscar a Beck, no lo encontraron. Ya, yeah. Fueron. Bueno, vamos a hablar sobre el Gamer Night que tenemos esta semana. Regresamos a Hellgun para enfrentarnos nuevamente a mi Hellgas Elite contra el grupito ese de Isa, de Johnny Cortés, ¿verdad? Que lo abandonaron. Johnny se fue la otra vez y básicamente éramos como 5 o 6 contra 2 personas. Y nosotros dijimos, vamos, que esto es un abuso, vámonos, porque no vamos a seguir jugando, pero se dio muy bueno. Ajá. No te preocupes, que ahora nos va a tocar a nosotros. Eso fue un golpe de suerte que tuvieron. Un golpe de suerte. Ya, yo estoy activando a mis Helgas que están entrenando intensamente y tienen sed de venganza porque o precisamente hoy, durante el día de hoy, que yo estaba muy ocupado, ya ahí me voy a decir por qué, el Draco se levantó con el troll encendido y me estaba tirando bim, bam, que si yo era campero, que si aquí, que si allá, yo le dije, por esa insolencia van a pagar todo, tú y todos los ISA de Johnny Cortés, así que lo la van a pagar bien caro. Pero Michael, ¿tú sabes lo que le pasaba a Draquito? Que como él, tú sabes que él tiene Halo, y como está tan aburrido con eso, pues digo, espérate, dame coger esto, ya me cansé de este juego. Así que los invitamos a todos este sábado 18 desde las 10 de la noche hasta que Johnny vuelve y se vaya y los abandone y volvamos a ganar. Pues vamos a jugar Killzone, que de hecho hubo unos mapas que yo, después del Gamer Night, yo me acuerdo que no jugamos. Y no sé por qué, no sé si no estaban en la rotación, pero eran unos mapas que eran chiquitos, que también eran buenos para jugar. De los originales. Sí, de los originales. Hubo mapas como el que hay como 3 pisos, que hay unos turrets arriba. Ah, ese me gusta mucho. Sí. Ese no, sí, no lo jugamos. Púntalo para sí. Y ahora les quiero hablar sobre Exolife, el maratón de 24 horas de gaming que va a ser en octubre 16 desde las 8 de la mañana. Esto va a ser a nivel mundial. Ya sites como IGN se han unido a esta causa. O sea, esto va a ser el evento de gaming más grande del mundo. En octubre 16 y PSNPR va a estar corriendo esta actividad. Estamos a un mes de Exolife y pues parecería que no nos estamos moviendo, que simplemente nos vamos a limitar a reunirnos online y jugar y todo y ya más nada. Tenemos hasta el momento 25 personas registradas, pero no es suficiente. No, yo no estoy complacido con eso, con 25 personas. Pero ahora quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Si me lo permiten, muchachos, bajar un poquito el tono jocoso y un poquito más serio. Para compartir con ustedes una historia bien personal mía sobre por qué estamos haciendo esto de Exolife en Puerto Rico. Y pues resulta que mi esposa en el 2008 trabajaba en una escuela. Voy a omitir el detalle, ¿verdad? Porque esto es una historia que bien reciente y no quiero, ¿verdad? Esta es una llaga que todavía está muy sensitiva a la familia que la afectó. Ellos tenían un niño, 6 años, en colegio, notas de alto honor, o sea, un niño súper brillante, cariñoso y todo eso. Un buen día este niño empieza a demostrar síntomas que no eran usuales en la escuela y en todos lados. Lo llevan al médico y pues le diagnosticaron. Hicieron las pruebas, le diagnosticaron pues una enfermedad que ustedes conocen, que nos afecta a todos en las familias, que es incurable, pero es un caso extremo en el cerebro, incurable. Este niño obviamente lo llevaron al San Jorge Children's Hospital, que es la facilidad aquí en Puerto Rico que más, que brega con los niños y que tiene las facilidades para trabajar estos casos. Pero el caso de este niño era tan extremo que en Puerto Rico no tienen el equipo, las facilidades para atenderlo. Así que lo tuvieron que trasladar al Texas Children's Hospital en Houston. ¿Verdad? Houston, Texas, right? Uh-huh. All right. porque allá ese es uno de los hospitales más reconocidos en Estados Unidos de los niños y tienen mucho más recursos para esto. Este niño, la familia abrió una fundación que voy a tratar de contactarlos para que también se unan a Extra Life. Hicieron verbena, recaudaron fondos. Bueno, esto salió hasta en la prensa y todo, el caso de este niño, porque la familia es prominente. El niño le hicieron los exámenes, hicieron las operaciones y hubo un momento pues que había una esperanza de que se salvara y le pudieran pudiera sobrevivir a esto. Pero la mamá se fue con él para allá, para Estados Unidos, estar con él. Allá él pasó Navidades, allá hacen actividades de Santa Claus, le iban regalos, juguetes y eso. El niño, entiendo que también que tenía un 10 y lo disfrutaba. En todas las fotos el niño salía sonriente, valiente ante todo, más valiente que la madre. Porque los niños, ustedes saben que tienen más valor que nosotros para enfrentar todas estas cosas. Todas las adversidades, ellos las enfrentan con valor. Cuando uno no tiene valor para hacer las cosas, uno busca valor en sus hijos. Y pues el niño pues no sobrevivió a esto. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hubiese hecho que este niño hubiese estado en Puerto Rico, en un hospital, en San Juan Children's Hospital, y hubiese pasado sus últimos días con su familia, o sea, con sus amigos de la escuela, con sus maestros, su familia inmediata? Quizá hubiese hecho una diferencia, o sea, por lo menos quizá no se hubiese salvado, pero su último día lo hubiese pasado con sus seres queridos. Y esto es la que a mí me afectó porque yo tengo, ustedes saben, niño de 6 precisamente, uno de 4 ahora, y el bebé. Y yo me acuerdo de esa historia, de verdad que me acuerdo, porque esto le puede pasar a cualquiera. Cualquiera le puede pasar que tú tienes un hijo y tú no sabes que está cultivando en su cuerpo una enfermedad que él no la comprende, no la puede combatir solo. Por eso estamos haciendo esto de Extra Life, para darle una esperanza de vida a nuestros niños, que no se pueden defender solos. Para que en Puerto Rico tengamos un hospital, el mejor hospital, de que nuestros niños puedan estar ahí y no tengan que irse a Estados Unidos a recurrir a esto. Ustedes saben que esto es precisamente en el Texas Children's Hospital fue que comenzó Extra Life. Y Doc pasó por una experiencia similar de Sarcastic Gamer. Así que yo quiero que todos los miembros de nuestra comunidad se unan a esto. Nosotros tenemos el aval de la fundación, que este aval no se lo dan a nadie. Ellos guardan esto es una fundación muy respetada en Puerto Rico. Ellos nos dieron el aval para contactar a todos los medios sociales, a todos la prensa, la radio, televisión, y ellos nos van a vaquear. Esto es una responsabilidad que no vamos a tomar a la ligera. O sea, lo vamos a honrar. Y así me lo hizo saber el presidente de la fundación. También estamos contactando a muchas empresas privadas y ya tenemos una buena relación con Sony de Puerto Rico, que también nos va a estar apoyando en este esfuerzo. Tanto es así que hoy yo pues tomé la decisión de tomarme el próximo mes de una licencia. Voy a estar trabajando con Extra Life full time para hacer el mejor trabajo que podamos hacer, llevar el mensaje a todos los gamers de Puerto Rico, poner flyers en todas las tiendas de juego, pararnos en las luces, mandar a hacer pancartas, créditos que se vista alguien de créditos o de Helgas y nos ayuda a dar flyers, ir a las emisoras de televisión, a radio, prensa, a todos los lugares donde yo pueda llegar, lo voy a hacer. Y vamos a también hacer un evento local. Eso ya lo estamos trabajando. No puedo dar detalles ahora porque no los tenemos. Pero en cuanto los tenga, los vamos a publicar. Eso es así. Vamos a hacer el evento de gaming más grande de Puerto Rico. Vamos a demostrar que PSNPR no solamente es la comunidad de gaming online, la comunidad online más grande de Puerto Rico, sino que somos la mejor comunidad de gamers en todo Puerto Rico, que no solamente podemos lograr lo que nos proponemos en los juegos de video, sino que podemos lograr lo que sea dentro y fuera de los juegos de video. Así que les pido a todos que por favor, si cualquier conexión que ustedes tengan, o cualquier idea, cualquier persona que ustedes piensen que le podemos llevar este mensaje para hacer Extra Life la mejor actividad de gaming en Puerto Rico, se lo vamos a agradecer en el alma. Así que espero pronto poder darle más detalles sobre esto. Así que, bueno, that's it. Johnny, ¿quieres añadir algo? No, me uno a las palabras tuyas. La verdad que tuve un esfuerzo cuando nos metimos en este jebulú, pensaban que no íbamos a llegar. Yeah. O sea, era una causa, pero no pensaba que íbamos a llegar tan lejos como estamos llegando. Y de verdad, falta. Y lo que falta, exacto, el camino todavía es largo. Y es el primer año que estamos celebrando esto. Eso es correcto, eso es así. Porque anteriormente pues participábamos, pero éramos donando. Pero este año pues lo cogimos en serio y de verdad que, no, le pido a la comunidad que de verdad nos apoye y si vamos a tirarnos en la calle a echar esto para adelante. Eso es así. Yo recuerdo, Johnny, el primer año que Doc sacó esto, él tiró más o menos un mensaje como el que yo hice. Uh-huh. Y yo iba guiando, me acuerdo el día, porque iba guiando, iba por Santa Isabel y se me trancó el pecho porque, wow, esto es demasiado. Y pues para ese momento PSNPR no existía, o por lo menos como está ahora, no existía. Sí. Y yo pensé, ¿cómo yo puedo aportar a esto? Y yo, era octubre, o sea, que ya era el mes que iba a celebrar. Y pues los octubre, tradicionalmente, yo estoy un poquito apretado, porque tengo el malvete encima. Y si estoy en una auditoría, pues que estoy cerca, pues tampoco genero ingresos extra. Y como quiera, dije, yo tengo que aportar a esto y envié $10. $10, Johnny, $10. Todavía al día de hoy, yo sigo recibiendo información del Texas Children's Hospital. Me llegó un certificado de héroe por $10 que yo envié. Héroe por ayudar a salvar las vidas de los niños. Así que, y esto yo se lo estoy, o sea, y de verdad que y a este año que se abrió esto para que uno pueda recaudar fondos para los hospitales cerca de uno, esto de verdad que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y también soltamos a las demás comunidades de redes sociales de Puerto Rico a que se unan a esta causa. Es importante, únanse, de verdad que hace falta para los niños. Lo digo, yo tengo un hijo y como dice Michael, uno hace lo que sea por él. Así pues que así. Vamos a ayudar a esos muchachos, a esos niños que lo necesitan. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir, como estamos de tiempo. No llevamos tanto. Vamos a seguir a la próxima sección de que estamos jugando. Vamos a subir el tono, vamos a hacer chiste otra vez porque ya pasó el momento de la esperanza. pues vamos a empezar con que estamos jugando, gente. Vamos a empezar con Johnny, que hace tiempo que no está en el podcast, Johnny. Bueno, pues, aunque, básicamente, oye, yo creo que vamos más para un mes, ¿verdad? Que yo no salí en el podcast. Sí, o exactamente un mes que no salía. Que no salía. No voy a recordarme de todo lo que estuve jugando hace un par de semanas atrás, porque está difícil. Y no, luego de las vacaciones uno goza, tú sabes cómo es. Y aunque después de las vacaciones llegué y no he jugado mucho, pero eso sí, le he sometido al juego de Penny Arcade, del RPG, y casi lo estoy acabando ya el primer episodio, y de verdad que el juego está muy bueno. Es un estilo, es un RPG, ese tipo, turn estos base. Muchachos de Penny Arcade, oh, exactamente, es turn base, pero ellos... Parece que se criaron con Dungeons and Dragons. Yo me recuerdo de los dados de 20 y todo eso. Y ese es el estilo que ellos básicamente tienen en ese juego. Pero yo anteriormente lo había jugado, pero no lo había metido, no lo había sometido. Tanto juego que uno tiene, pero en estos backlogs que uno no tiene más nada que hacer. pues espérate, déjame tratar este juego. De verdad que el jueguito está bueno. Y ya estoy en el último boss para liquidar el juego. Y no es muy largo. Creo que como en 10 horas o 11 horas uno lo acaba. Okay. Le he estado sometiendo mucho en el PSP a Lunar. Compré ese jueguito de Lunar, el nuevo Silver Star Harmony, que es básicamente un remake del original. Ya también estoy a ley de finalizarlo. Estuve jugando, que escuché a Juan que lo menciona, Mushroom War, y el jueguito es un, uh-huh. No sé qué es el estilo. Sí, es un mini. Un mini, pero... No, no es un mini, es un juego de... Es un Tower Defense, exactamente. Okay. Es un Tower Defense, pero con honguitos y está muy bueno. El jueguito de verdad que me juzgué de una manera que yo me levantaba a jugar con el jueguito de eso, porque de verdad que el juego es buenísimo. Y ya se los recomiendo, no sé si ahora todavía está en especial, pero eso yo lo compré creo que en 1.50 o algo así. Wow. Y de verdad que el juego es excelente, excelente, excelente. Es una de esas ofertas de PSN Plus que tiraron y lo compré y de verdad que está muy bueno. Nada, 3-2 Game Hero también le estoy sometiendo para ver si lo acabamos. Y Dragon Age, que al fin me unía a ver si el jueguito era tan bueno como dicen. ¿Cómo? Todavía no le he sometido, todavía no me he pegado. No me ha pegado el jueguito. Eso no sirve. Pero están $30. Sí, sí, sí, por eso, pues así. Pero no sirve, eso no sirve. No, bueno, es un RPG, es un estilo RPG de estos americanos, ¿ves? Que al estilo Baldur's Gate y eso, pero. Yeah. Es igual a dos. Tienes que decir, sí, eso no sirve, sí. ¿Oíste? Sí, meh. Esta gente de PSP no sabe recomendar. No, eso es lo que he estado jugando, básicamente. Está bien desconectado casi, ¿no? El tiempo que he tenido, he estado en vacaciones y bregando ahora con lo del trabajo, y uno después que llega a vacaciones tiene más trabajo. Sí, eso es así. Pero eso es lo que he estado sometiéndolo un poquito. Imagínate, ni Castle Crusher le he metido, me quedé después. A mí me llegó me llegó el internet, creo que fue el sábado, antes de irme de vacaciones. Jugué un rato con ustedes y sigue teniendo problemas con internet, me fui de vacaciones, llegué y todavía había problemas hasta que por fin ya resolvieron todo, sí, porque de verdad, wow. Era una avería heavy, pero ya por fin la arreglaron y hasta ahora no ha fallado, así que esperemos que siga así. Qué bueno. Vamos con Juan, que está jugando esta semana. Bueno, pues yo durante el fin de semana decidí que lo iba a dedicar nada más que a deporte, porque tengo un poco de fatiga de third person shooters o open world. Después de Red Dead Redemption, a pesar de que el juego es excelente, no me sentía tan animado de atacar el backlog, entiéndase Infamous y Assassin's Creed 2. Decía, no, es que voy a estar como que en la misma línea, tengo que cambiar algo totalmente diferente. Uh-huh. Y entonces me decidí estar atacando mis juegos de deporte. Pensaba jugar el MLB 10, NBA 2K10, NFL 2K5, sí, el del 2005. Wow. Y Fight Night Round 4. Lamentablemente me quedé pegado con Fight Night Round 4 y no llegué al de fútbol, pero volví, digamos, a redescubrir Fight Night, que hacía tiempo que no lo jugaba, y en verdad el juego está brutal. Me encanta, el mejor juego de boxeo disponible en el mercado. Yo creo que esto yo lo mencioné muchísimas veces cuando salió. Yeah, y la reseña también. Sí, también estuve jugando MLB, que de nuevo el mejor el juego de béisbol disponible y el mejor juego de béisbol en muchos años. Excelente, estoy bien atrás en mi season, apenas estoy terminando ahora el mes de mayo, pero pues vamos en camino a completar los 162 juegos. Y estuve jugando también el de NBA 2K, ya yo saqué los trofeos que yo entiendo que eran más alcanzables, pero como estuve la semana anterior jugándolo, me quedé con fiebre y estoy pompeado para cuando salga el del 2011. Además de eso, no jugué como tal nada más, con excepción de dos demos que salieron este martes. El primero de ellos, el de FIFA 11, yo no soy la persona más indicada para hablar de un juego de fútbol soccer. Pero no hay más nadie, así que... Pero no hay más nadie, así que me di a la tarea. Puedo decir que el demo es impresionante, y voy a hablar de FIFA como tal con respecto al demo. El demo es impresionante, el demo tiene unlockables. Tú puedes, por jugar el demo, puedes unlock team y estadio, que eso es fantástico, ¿sabes? La dedicación que le pusieron o simplemente un demo. ¿Pero se transfiere al juego cuando lo compras o no? No sé, porque a mí me tomó por sorpresa que tuviera unlockables. Maybe, quizás sí. No se transfiere, porque yo me imagino que cuando compras el juego ya eso está disponible. Porque como tal, okay. En el demo tienes acceso a 4 equipos que están bajo cierta liga, ahora no recuerdo. Yo no conozco mucho los esquemas de fútbol. So, el equipo que desbloquea no es este Super All-Star Team, Planet Universe, whatever. Mm-hmm. Es un equipo regular. So, me imagino que está disponible desde el principio. Okay. Sí. Algo que he visto, Juan, los demos, en algunos demos, es que ahí están poniendo cosas que te suponen, sacaste tal trofeo y si... Compras el full version. Si el full version, te lo transfieren, eso sí. Lo he visto ya. Algo similar pasa con los game trials, por ejemplo, para los que son miembros de PlayStation Plus, si trataron Infamous, creo que tú sacas trofeo, pero como tal no te los dan hasta que no compres el full version y lo juegues. Si lo compras, puedes continuar de donde te quedaste. Sí. Y te los acreditan. Volviendo al demo, tiene un Lockables que me pareció excelente, tiene diferentes niveles de dificultad, que eso, tú sabes, no es nada del otro mundo para un full version, pero para un demo que se tome la molestia de hacer eso. También explican bastante de los features que va a tener el juego, varios de ellos, porque había otros que estaban grayed out, que tú no podías ver qué era, pero el juego como va a tener un mecanismo para share jugadores y equipos que tú hagas, que es fantástico, especialmente en un juego que tiene tantos equipos, me imagino que va a haber muchísimas personas haciendo sus propios Dream Teams. Va a tener soporte para la música que tengas en el hard drive, que eso es bueno. Para la gente de la otra consola eso no es noticia, para nosotros, entre comillas, es noticia, a pesar de que Sony tiene esa opción desde hace muchísimo tiempo, los desarrolladores por vago, porque no hay otra explicación, no lo han estado utilizando, pero en pues ellos lo tienen como un feature, lo están anunciando, eso es muy bueno. Y tiene el full version, va a tener para que tú guardes tus replays y los subas a YouTube, que varios juegos lo tienen y yo encuentro que eso es fantástico. Los contras de este juego, realmente ninguno. Quizás haya personas que lo jueguen a la saciedad, jueguen esta serie a la saciedad y puedan encontrar deficiencias en técnicas en el juego, pero yo como no conozco, no le encontré ninguna. Yo recomiendo este demo, para todo el mundo que por lo menos tenga un poco de curiosidad en cuanto al fútbol. A mí me pareció excelente. Es un juego completo, de dos mitades, de aproximadamente 5 minutos en tiempo real. Les recomiendo que no lo jueguen en Beginners, en la dificultad más sencilla, porque yo lo puse ahí porque yo de fútbol no sé nada, pero es que es sumamente fácil, es ridículamente fácil. Trátenlo quizá en el nivel de dificultad mediano. Altamente recomendado el demo. El otro demo que traté fue el de NBA 2K11, y comienzo por decir que el demo es un epic fail. What? El demo, estoy hablando exclusivamente del demo, sí. Okay. ¿Por qué? Déjame primero, voy a empezar con los contras del demo. Es muy corto, es tan solo un quarter de 4 minutos. No tiene play calling, tú no puedes cantar ninguna jugada, nada, es brainless, es baloncesto sin organización. No tiene comentarios en audio. Tú simplemente estás jugando ahí y escuchas los grillos si acaso. Y como demo como tal, no explica pero que nada, absolutamente nada. Es el demo más unfriendly que tú te puedas encontrar. Y estamos hablando de la serie de NBA 2K, que es un juego que se caracteriza porque requiere tanto un learning curve tan alto. Uh-huh. Que tú vas a utilizar todos los botones y todos los botones tienen una función y entonces tú entras al demo y ni siquiera te tienen un diagrama de cómo vas a tirar. Tú puedes entrar a las opciones y ver cómo funciona, pero nada, aparte de eso, nada más. Para alguien que sea nuevo en la serie o que venga de jugar NBA Live, va a estar sumamente perdido. Yo logré fluir con el juego porque pues yo he seguido la serie y los controles no cambian mucho. Ahora vamos a los pros del demo. Mucho improvement en cuanto a las transiciones de movimiento, entiéndase los fairways y los layups. Muchas veces en los 2K, tú ibas, digamos, por el baseline y ibas a hacer una guirita o ibas a hacer un fairway o algo. Tú veías este pequeño como que esta pequeña pausa para hacer esa transición porque el modelo, el personaje, si venía con este momentum, tenía que como que detenerse y luego impulsarse hacia atrás a hacer el fairway. Y a pesar de que era una pequeña pausa, tú sabes, como que se veía un poco irreal. En este, sumamente fluido, no pasa esa transición, no tiene que ir el modelo a esta posición estática para comenzar la otra animación. So, a eso a mí me encantó, fue lo primero que noté. Mejores colisiones. Muchas veces, por ejemplo, alguien debajo del canasto va a donkear y tiene otro personaje al lado, y muchas veces cuando donkeaba, el personaje al lado se iba a caer, pero se caía en la dirección donde estuviera la espalda de él, no se caía ni de lado ni nada. So, esta vez las caídas son más reales. Eso a mí ni me va ni me viene, eso es irrelevante, este juego no es de boxeo ni nada. So, pero da gusto ver que tomaron ese detallito. Algo muy muy importante que noté, mejoraron, y cuando digo mejoraron es porque lo hicieron más fácil defender en el juego. Ahora, para guardiar a tu contrincante no necesitas utilizar tantos botones, porque antes, además de moverte, tú tenías como un botón destinado como para un poquito más de pressure, y a veces eso te desayudaba, porque si lo hundía y te hacía un crossover, te quedabas atrás, pero que por un montón. Ahora es más fluido la defensa. Eliminaron ese botón, o por lo menos en el demo no está, y yo pude defender sumamente bien. Hacía un montón de tiempo que no podía defender tan bien en un juego de baloncesto. So, eso me gustó. Y en cuestión de la defensa, añadieron más animaciones, y ahora, por ejemplo, si un jugador está tirando, tirando un canasto, y tú te le vas por detrás y tratas de bloquear el balón, él reconoce eso y lo bloquea. No es que instantáneamente va a hacer foul o simplemente va a empujar al modelo del jugador hacia el frente. No, eso se siente sumamente fluido. La presentación muy buena, ellos han seguido yéndose por presentaciones más estilo televisión. Yo soy un poco más tradicional y prefiero las presentaciones que parezcan más de cancha, para los que sepan, como las de NBA 2K2, que era, tenían el animador y bajaban las luces y decían, "From North Carolina, number 23. Pero en es más televisión. Como es un broadcast de televisión. Sí. Entonces tienen los stats y todo eso. A mucha gente le gusta, pero yo prefiero más el old school en ese sentido. Y tienen muchas cositas visuales chéveres. So, ya con eso termino, ya. No, tú me perdonas, pero si ellos no ponen la música de los Bulls cuando salga Jordan, fallaron. Es un fail total. Esa es mi temor, sí. Tú sabes. Yo quería una presentación así, porque ahora vas a tener el equipo clásico de los Bulls y vas a tener... Puede que esté. Eso no lo van a revelar ahora. Recuerda que ponían las estrellas así por el piso. Sí. Quedaba brutal eso. Uno viendo eso ya estaba pompeado ya para el juego, imagínate. And then sí, number 23 from North. Sí. Oh my god. So, yo quiero eso. Ay, Juan, me estás pompeando. Estoy cayendo en el hype machine. El juego en gameplay está fantástico. El learning curve sigue siendo alto, pero por lo menos en la parte de defensa yo entiendo que es más sencillo defender este año. All right. Sí, que nos veremos en la cancha, Juan, nos vamos a ver en la cancha, ¿viste? Ay, no digan eso, que... Ay, pues mira, este juego, para mí, usted estaba hablando, no sé en cuál de los podcasts, para mí este juego, para que baje de precio, va a ser difícil, por el hecho de Jordan. Yo creo que eso va a ser un clásico, o sea, eso tú, por guardarlo, pues... Cómpralo, fíjate de eso. Es Michael Jordan, esa. Exacto. Esto no se va a ver a repetir. Sí, eso es lo que pasa, sí. Y por eso es que se han votado con esto de las animaciones que dice Juan, que va, pinta que va a estar muy, muy, muy bueno. NBA. So, Billy. Billy está calladito. Está callado, pasó de lo comido. Billy está preordenando NBA 2K. Y pues, Billy, marcale same day delivery. Yeah, ¿cómo estamos de tiempo? A ver. No, cerramos este segmento y después seguimos el próximo. Ok, dale. Pues yo he estado jugando muchas cosas. Empezando la semana pasada, como fue el aniversario del Dreamcast, le dediqué el weekend completo a jugar Dreamcast. Y yo pensaba que iba a jugar un montón de juegos, ¿verdad? Pero saqué uno que fue el último que compré, que lo encontré en una tienda de esas de segunda mano. El juego se llama Rayman 2 The Great Escape. Es un juego que también salió para el PlayStation, para el PlayStation 1, para el PlayStation 2, salió para el Nintendo 64, salió para cualquier consola. Pero era un juego que cuando salió para el Dreamcast, ¿sabes? Se iba a palos con juegos como Banjo-Kazooie, que eran juegos así de ese mismo tiempo. O sea, juegos de plataforma. Y de verdad que la pasé súper bien, ¿sabes? Yo no voy a hablar mucho del juego, pero el juego es extremadamente bonito, lo hace Ubisoft, no me acuerdo ahora el nombre del director slash desarrollador. Pero fue el mismo que hizo Beyond Good and Evil. So, el juego pues tiene una animación muy buena, no tiene voice que el de PlayStation 1 y PlayStation 2 sí tenían, pero de verdad como que la pasé muy bien, y eso fue lo que jugué todo el fin de semana. No lo pude terminar tampoco, pero así le rendí mi tributo a mi consola favorita. Después de eso también el fin de semana conseguí en la tienda del Tiro al Blanco Kingdom Hearts Birth by Sleep. Esta es mi primera entrada a esto de Kingdom Hearts. El Zinca lo recomendó altamente, me dijo que como entrada, porque esto es un epílogo. So, ¿sabes? Aquí esto antes del primer Kingdom Hearts. Yo, de verdad, para hacer mi primer juego de Kingdom Hearts, estoy un poquito perdido por la historia, por el backstory de los mundos y toda la cuestión. Todavía yo no entiendo cómo es que hay un universo de Disney. Es lo que no entiendo todavía, pero no. No le puedes dar mucho casco. No le puedes dar mucho eso casco. Eso es lo que yo creo que, ¿sabes? Tú diste bien, porque es mejor disfrutarlo y olvidarte de cómo todo esto pasa. Pero el juego tiene una, para hacer mi primera entrada y ser un RPG, es un action RPG, pero tiene un elemento de profundidad que yo me quedé, ¿sabes?, boquiabierto. Yo le dije al Zinca, yo cuando lo jugué de noche y estaba medio dormido. Tuve que al otro día volver a empezarlo, porque es que hay tanto menú y tanta cosa, porque que si este ataque hace esto, que si tú combinas estos ataques. Yo dije, wow, eso me recuerda a Final Fantasy VII, cuando tú mezclabas la materia, que, pero, ¿sabes? En cuestión de primera entrada para alguien que, como yo, que no haya jugado Kingdom Hearts, yo entiendo que esto es excelente, porque te explica las cosas muy bien. Esto es one button, hace todo. O sea, tú hundes el creo que es el X, y él hace el ataque, él brinca, el personaje brinca. Entonces, en cuestión de contenido del juego, y esto de acuerdo al Zinca, el juego tiene tres historias. Yo ya llegué, empecé una, pero el juego tiene tres historias, con sus caminos independientes, que no va a haber lo mismo en cada camino. Entonces, supuestamente duran 20 horas cada una, que está muy bueno, que lo dudo que lo termine, ¿verdad?, conociéndome. Pero ¿qué va a ser? ¿Tú no tienes backlog? No. ¿Qué va a ser? No te voy a mentir, yo siempre quiero un Kingdom Hearts, pero la cuestión es que yo no quiero sentarme al frente del televisor a jugarlo, porque no lo voy a jugar. Es como estábamos mencionando, igual que Valkyria Chronicles, lo crean o no, yo he jugado el demo de Valkyria Chronicles de PSP más que la misma versión retail que yo tengo de PlayStation 3. Es que lo encuentro como que más appealing, ¿sabes? Los RPGs, no sé por qué, están perdiendo el charm para las consolas grandes, y me encantan más en portátil. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Johnny, pero como que lo encuentro... Sí. Es como tú dices, se pueden jugar en un momentito dado juego, y el PSP en este caso tú le puedes poner o pausa o lo puedes poner en sleep. Sí, es ideal. Oye, el hecho de que estén moviendo la Valkyria al PSP, debe ser que ellos, las estadísticas que tienen, que la gente está prefiriendo este formato, sí, portátil. Sí, yo creo que para por lo menos este tipo de RPG es muy bueno. También salió en el PSN, un juego que me llamó mucha atención, porque también está en el iPod Touch y para iPhone, Space Invaders Infinity Gene, salió ayer, si no me equivoco, y el juego está muy muy bueno. Eso sí, alguien que padezca o tenga el presentimiento que padezca de epilepsia, no vea este juego, porque los ojos se le van a echar para atrás y va a caer ahí. De verdad que yo me puse a mirar eso. Le van a sangrar los ojos. Sí, yo estaba, tú sabes, cuando tú lo juegas en el iPhone o el iPod Touch, pues la pantalla es pequeña, y me gusta más la orientación vertical que jugarlo pues una orientación horizontal, como que tú, para un shmup, que es este tipo como un shoot 'em up, funciona mejor. El juego está bueno, entiendo que $10 todavía es mucho, ¿verdad? Para el tipo de juego que es. Yo sé que mucha gente lo va a pasar porque no tiene gráficas bonitas. Es un juego para gente que le guste juegos retro o que conozca la historia de Space Invaders o que le guste los shoot'em ups. Pero yo ahora mismo lo que bajé fue el demo. Y yo dije, yo pagué, creo que pagué $3 por mi versión de iPod Touch. Yo no voy a pagar 10 por esto. Es lo mismo que mencioné en Pixel Pirata sobre Plan vs. Zombies, que yo no iba a pagar $15 por esa versión. Pero nada. Pero por lo menos la versión de la caja X te trae, por $19.99, te trae Peggle y Zuma. Ah, bueno, pero eso, eso está bueno. Pero $15 standalone Plan vs. Zombies, No. Ni siquiera por los modos extra, cuando yo puedo hacer lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero el core, el gameplay se puede hacer en la PC si alguien lo tiene en PC o en iPhone, iPod Touch. Nada más, yo tenía hasta una lista de las cosas que estaba jugando. Bueno, el último rito, yo sé que se van a burlar de mí porque eso es lo que están esperando. el release más grande de la semana. Sorry. Ten la música en cue. No, he estado jugando Halo Reach. Okay, terminamos. No, mentira. Yo pues caí en el hype, ¿verdad? Yo, como dije en Pixel Pirata, lo reservé y después lo cancelé y igual quise con Little Big Planet. Que de hecho, Little Big Planet todavía está reservado. So, yeah, y, okay, te iba a preguntar, pero ya que hace esa aclaración, te voy a comentar. Dígame. Tengo entendido que hoy es el último día para reservar, y digo hoy miércoles 15 de septiembre, uh-huh, es el último día para reservar la edición especial de Little Big Planet. Podrías tirarlo por Twitter, porque eso es importante. Así que, Billy, si la cancela, no hay marcha atrás. Ay, pero tú sabes que yo estaba pensando cancelarla, pero te voy a decir por qué, porque es que con reservar Halo me dieron un crédito de 20, y yo estaba pensando, pues si vengo, la cancelo y la pongo de nuevo y aplico el crédito, pues entonces me salen 60, pero ya no me voy a atrever. Yo no sabía eso. No, porque yo creo que ellos lo que hacen es, porque ellos todavía no te han cobrado por Little Big Planet. Uh-uh. A la hora de cobrarte, en vez de cobrarte, yo creo que el full price, te cobran el restante. Sino que tú sabes, te cogen el crédito más te sacan de la tarjeta de crédito. O sea, que yo no tengo que aplicar, porque sabes, cuando tú ordenas... No, tú no tienes que procesarlo. Eso trabaja básicamente esos descuentos en el background. Ah. A mí me pasó con... yo creo que fue, yo compré, no recuerdo qué juego, bueno, fue cuando yo di en trading Modern Warfare 2, uh-huh, yo tenía $33 ahí de crédito, entonces cuando yo compré Super Street Fighter 4, yo no lo apliqué, yo no hice nada, y me salía todo como que iba a pagar $40, cuando finalmente terminó toda la transacción, terminé pagando 7. Oh, wow. Okay. Wow, tremendo. Pues entonces trabaja en el background. Ah, pues está bien, no voy a... Estaba pensando sacarlo para aplicarle el descuento, no, pero no, siéntase seguro que tengo Little Big Planet. Yo voy para Little Big Planet también. Después que salga de Reach, voy para Little Big Planet. No, pero regresando, hablando de Halo Reach, pues como la gente me va a odiar por decir esto, ¿verdad? Pero Halo es Halo, ha jugado uno, lo ha jugado todo. Yo caí en el hype, como Juan Carlos mencionó en los comentarios del podcast de Pixel Pirata. Y pues nada, ¿sabes? Básicamente yo he jugado todos los Halos y mi excusa barata es que pues voy a jugar este para ver porque los reviews han salido tan altos. Yo ahora mismo la única diferencia que he notado, que algo bien mínimo en mecánica de juego, es que ahora tú la armadura... No me digas, que puedes pasar el juego haciendo sprint. Bueno, sí, en cierto punto tienes razón. Ahora mismo las armaduras tienen estos como que enhancements que te mejoran, que si puedes, uh-huh, correr, que antes no se podía correr, que ahora se pone invisible, que si yo no sé, que si ahora le hace un movimiento, que es como que da un puño al piso, entonces le sale un armadura, o sea, como con un campo de fuerza. Hay muchos como que attachments. Son, ahora mismo yo no he usado todo, solamente el de correr. Por eso es que digo que son mínimos, porque no, por lo menos el de correr en la misión que estoy no me ha servido mucho. Tendría que ver cuando se ponga bien difícil, porque estoy jugándolo en Heroic, pero, ¿sabes? Para hacer un first person shooter está decente y me gusta más que ODST que lo empecé y no pude terminarlo. De hecho, haciendo un comentario, no de Halo, pero ese es el problema que yo siempre he visto de las precuelas, que siempre lo ponen más duro, entonces cuando tú vas al original, el tipo era un enclenque, sí. Y en el juego que va antes de ese, el tipo era un dios de y de momento, ¿qué pasó con todo eso? Eso es lo que me saca el piso de las precuelas. Síndrome de episodio 1. De Star Wars, sí. ¿Cómo es que, cómo sí, que las precuelas de Star Wars se ven mejores que...? Y entonces George Lucas dice, no, porque es que la 4, 5 y 6 era la era industrial, la 1, 2 y 3 era como si fuera el renacimiento, yeah, yeah, whatever. No, pero eso, jugando Halo, me motivó a regresar a Qzone, que eso se me olvidó mencionarlo, para pompearme, porque es que, honestamente... ¿Sabes? Los dos juegos son extremadamente diferentes en cuestión de mecánica y controles y todo eso. Y yo, tú sabes, dije, yo tengo Killzone, que es un juego excelente, que más le he dedicado tiempo al multiplayer que a la misma campaña, y empecé la campaña, eso fue antes que me llegara Halo, y de verdad sí. Que, ¿sabes? Tú notas la diferencia del cielo a la tierra, ¿sabes? Yo de verdad ahora mismo estoy curioso de cómo va a ser Killzone 2, porque, Killzone 3, perdón, porque mucha gente de las que lo jugaron en PAX, tres que lo jugaron, tú sabes, tras bastidores, dijeron que el juego estaba muy, muy bueno. So, eso me da mi curiosidad, y especialmente con el jetpack, porque eso es otra cosa también que Halo trae ahora, jetpack, so hay que ver. Pero nada, con eso concluyo lo que estaba jugando. All right. Billy, te iba a comentar que sobre lo comentaste de Little Big Planet, que fui a un show de estos de niños que pues, patinan los personajes en voy a hacer air quotes, pero sí, sabes por qué, esto es podcast, en nieve, okay. En una pista de patinaje, que es una, pues, unas tablas ahí de madera que, no sé, se deslizan, whatever, y pues entró a la fila donde me voy a sentar, y hay dos, un nene y una nena, y el nene tiene un sack boy, y la nena tiene un sack girl, y yo me quedo mirando, ¿y dónde sacaron eso? Y rápido, sin pensarlo, le fui dando a los nenes y le pregunté, ¿de dónde tú sacaste eso? Y los dos se me quedan pues asustados porque, ¿sabes? No me conocen ni nada. Y yo, y cuando miro para el lado, está la mamá, permiso. Y yo, no, ya quedé como pedófilo aquí. Yo, no, permiso, no, es que él estaba preguntando al niño, que de dónde sacaron esos peluches de Sackboy, de Little Big Planet. Y la mamá, sí, los compramos por internet. Pero no pregunté más nada, fui y me senté al lado de mis nenes y no volví a mirar para el lado. Pero yeah, yo lo he visto en Estoy Saroso, cachín. Ok. Ahora Estoy Saroso tiene una sección que es de cualquier juguete que tenga que ver con películas o juegos de video. Y ahí se encuentran los de Little Big Planet, se encuentran los de Sonic the Hedgehog. Espérate, antes que sigamos. Que Sonic the Hedgehog salió para el XBLA y pronto para PSN, y yo quiero dar mis impresiones iniciales. Yo solamente quiero decir, gracias a Dios, que el Dreamcast no es high res, porque si no, mis ojos empiezan a sangrar. Te digo que tú empiezas a verle todas las cosas imperfectas del juego, o sea, de gráfica, textura, tú vienes y dices, ¡wow! O sea, a mí el juego me encanta todavía, pero cuando empecé yo dije, oh my god, este juego, yo no sé en high res cómo va a ser, la gente lo va a crucificar. De hecho, algo que alguien que, mi amigo Daniel, creo que fue que me dijo por Twitter, que le dieron 3.5 en IGN de 10. So que me duele en el alma, y lo triste es que Sega no hizo ni el esfuerzo para lanzar, sí, Moche, lo estoy diciendo, ni el esfuerzo para como que hacer este juego más atractivo en cuestión de menú, porque si para el Sega Genesis Collection, ellos como que hicieron bien chévere los menús con animaciones y todas estas cosas, esto es solamente, te tienen dos barras azules a ambos lados, los menús son los mismos, sabe, la música no le, sabe, tampoco la pusieron que si mejor definida ni nada de esto. Sí, ahora está en 720, que pues high res, pero como dije, ahora los colores son más chillones y tú puedes ver las texturas y todas las cosas malas que tenía el juego, que con el Dreamcast no se ve porque se ve blurry. Pues ahora, sabe, como que me tiene preocupación. Yo, el más que estoy esperando es Crazy Taxi, yo espero que le den por lo menos justicia al juego. Pero ya, sí, perdóname. Sí, sí, Billy, ya, ya. ¿Ves que te colaste el Dreamcast Edition como quieras? Yeah, a claro la mala, sí. Eso fue a la mala, pero nada. Pues yo básicamente he jugado bien poco esta semana. En el iPhone empecé a jugar otra vez un juego que se llama Scramble, porque estaba probando el Game Center, que estaba bien bueno. Básicamente un sistema de trofeo, achievement del iPhone. Y añadí a Johnny, que es el único que tengo de Friend. Y pues vas acumulando puntos y vas subiendo de nivel. Y Scramble es un juego como de palabras que tú y puedes jugar con gente que está en Facebook también. So ya, está bien nítido. Creo que es de Zynga. ¡Cachín! Y en las consolas, el viernes fui a Video Avenue, ¡cachín! Otra vez. Y pues para alquilar películas, pero pues tenía esas ganas de probar Spider-Man. Shattered Dimensions, porque pues, había escuchado muchas cosas buenas de algunos miembros de la comunidad, como Itachu y Hernán Drambler, que lo habían jugado. Así que pues... Eso, Draco había mencionado. Ya, yeah, Draco, ya. Yeah, gracias. Pues alquilé Spider-Man y alquilé Clash of the Titans, la película, no juego. Película, no juego. Pero como quiera, así por encimita, Clash of the Titans... Next. La película tiene muchos efectos especiales, pero no conecto conmigo, no. ¿Tuviste la primera, la original o no? Claro, si no, muchas veces. Y esa película es venerada y, sí. Y yo me encantaba. Y lo que yo entiendo que por lo que falló es que trataron de replicar el feeling de la primera película. Y estamos hablando de una película moderna y eso, pues, es bien difícil hacerlo. Que por eso, por tratar de imitar a la primera película, quizá ahí fue que falló, que no hicieron una película moderna totalmente. Pero nada, ustedes si la pueden ver, la ven, estaba en especial, así que la cogí. Pero nada, Spider-Man, ¿verdad? Ustedes saben que la historia de Spider-Man, que recientemente en películas y juegos de video, pues no ha sido la más exitosa. Activision es la que está manejando la licencia de Spider-Man en los juegos de video. Y los últimos juegos pues no han sido muy buenos, ¿verdad? Por lo menos lo que se ha visto en la página prohibida. Pero tengo el placer de decirles que Spider-Man Shattered Dimensions es tremendo juego. Y me atrevería a decir que es el mejor juego de Spider-Man que he jugado en mi vida. Definitivamente. Está muy, pero que muy, muy bueno el juego. La mecánica del juego es como yo... O sea, yo no me puedo quejar de nada. Simplemente, quizás... Mi queja de siempre de las paredes invisibles, pero pues eso es algo que tienen que poner para limitar el gameplay, pero sí, porque tú no te puedes ir volando para donde te dé la gana. Eso es para limitar a Billy que no se distraiga. Ya, <Yeah, risa> pero por lo menos la mecánica del swing, de web swing, es perfecta, porque tú usas el R2 y haces el web swing, y no es que si estás en el aire y no hay nada de donde te puedas atachar, no lo va a hacer. Tiene que ser que haya algo. O sea, que eso me gustó, que haya una superficie que tú te puedas pegar. Y entonces, y también tienes lo de trepar paredes y también tú vas sacando movimientos con los puntos de experiencia que sacas por acumular unas arañitas que están escondidas por ahí. Pues vas sacando movimientos y todos estos movimientos extra, es como decir los movimientos de God of War, de apretar combinación de botones y eso, pues están bien a tono a las habilidades que tiene Spider-Man. Y me gusta, y este juego, pues son cuatro versiones de Spider-Man. Está Spider-Man de 2099, un Spider-Man que le dicen el que es blanco y negro. Noir Spider-Man, está el Amazing Spider-Man y está el Ultimate Spider-Man, que se está usando el traje negro de Venom, que no sé por qué lo usaron, pero él, de hecho, en el mismo juego te explica por qué lo usaron. Pero lo que más me gustó del juego es el diálogo. De verdad que yo no puedo contar las veces que tuve que poner pausa para reírme de los chistes que hace Spider-Man. Hay un montón. Por ejemplo, esto es un mini spoiler, pero nada, estos son villanos de Spider-Man que están desde hace tiempo. El juego sale Electro. Villano de Spider-Man. Esa versión de Electro que en Ultimate Universe no usa pantalones al estilo de la película de los Watchmen, del el que no usaba pantalones. Y Spider-Man dice, hey dude, I don't want to see your junk. Y se tapa así la cara. Y eso me da una risa. Porque todo el diálogo está bien bueno. Y sale otro personaje que se llama Deadpool, que ha salido en las películas de X-Men y eso. Y este Deadpool sí que está brutal. El tipo no se calla, no para de hacer chistes. Spider-Man mismo le dice, yo me veo tan annoying como tú, como yo a ti. O sea, como que él se está viendo él mismo como en reflexión, porque Spider-Man es chiste, chiste, chiste, chiste mientras está atacando a los enemigos. Y lo hicieron perfectamente bien. Yo entiendo que capturaron la esencia del cómic de Spider-Man en este juego. O sea, tiene ese feeling de cómic, el juego tan brutal, que y los chistes están tremendos, de verdad. Ah, y Spider-Man en una vez dijo, next, y ahí yo dije, no way, y paré el juego y lo puse por Twitter. Spider-Man dijo, next. De verdad que eso me encantó. Y todo chiste, y no repite mucho. Hay veces que sí, que mientras está atacando a los enemigos, pues repite una que otra línea, pero no es la norma. O sea, eso a veces nada, pero según tú vas progresando el nivel, tú vas interactuando con el villano, está back and forth como si fuese un cómic. Los niveles son bastante lineares. No hay, no es open world que tú puedes irte para donde te dé la gana. A mí me gusta porque te mantiene focus. O sea, que no estás, yendo para otro sitio, pero sí hay que explorar, porque hay unas arañitas escondidas que tienes que encontrar, que hacen como un sonidito, que yo digo, yo no sé si las arañas hacen sonido, ¿no? Parece como un jatón o una mezcla de jatón con ave, pero te dejas llevar por los Triton y los puedes conseguir más o menos donde están escondidas. Hasta ahora en ningún nivel yo encontré todas, o sea que están bastante bien escondidas. También tienes que considerar que tienes que utilizar la habilidad de pegarte a las paredes para ir a sitios que normalmente tú no podrías llegar. ¿Qué más puedo decir? Espera, deja chequear mi nota. Las gráficas están tremendas, porque en el Amazing Spider-Man tiene gráficas cel-shaded como Borderlands y se ve brutal. El modelo que usaron de Spider-Man está perfecto, de verdad que sí. Pregúntate, Michael, en cuanto a las gráficas, yo llegué a ver en video que y esto puede ser que sea un spoiler, pero es por lo que vi en los videos. Parece que él juega en diferentes épocas. Sí. No, lo que pasa es que Spider-Man 2099, pues en el futuro, el noir es en el pasado. Sí. Y entonces, pues mi pregunta viene en esa línea, las gráficas cambian de... Sí, cambian de estilo. Okay. El noir tiene un grain, así como, todo sombras, es blanco, mucho blanco, negro, gris, y tiene un filtro así como que se ve como viejo, como granoso. El de Amazing es el que tiene el cel shading. El de Spider-Man 2099 se ve como un juego moderno, o sea, hace mucho flash y mucho luces. Y el de Ultimate se ve más animación. ¿Ya? ¿Billy? No, es más como animación. O sea, se puede distinguir uno del otro. El gameplay como tal, o sea, la mecánica de Spider-Man es bastante similar en todos los universos. O sea, que los ataques son similares. Lo que varía, podría decir, es que el de Ultimate y el de futuro, el 2099, pues tienen una habilidad especial de que el 2099 como que paraliza el tiempo y ataca a los enemigos, y el Ultimate tiene, como tiene el traje de Venom, pues es como un Rage Mode, que entonces es como que el ataque es más fuerte a los enemigos. También el juego tiene tres stages. Entonces el primer stage son los villanos, pues los batatitas, los villanos no tan principales. Sí, porque yo empecé a jugar, pero estos no son los villanos, o sea, los que más yo conozco. Pero en el segundo stage, ya en el segundo stage ya tú empiezas a ver a los villanos más principales que han salido hasta en películas de Spider-Man. Y ya en el cuarto stage, pues está, en el tercer stage, perdón, están los cocorotes. Está Norman, está el Green Goblin, Norman Osborn, está, pues los otros. Y obviamente el villano principal es Mysterio, que eso sale en el opening scene. Básicamente lo que pasa en la historia es que Mysterio va a robar una tableta ahí para venderla en el mercado negro. Spider-Man lo detiene, o sea, lo confronta, y Spider-Man por accidente pues destruye la tableta. Esa tableta, por eso que se llama Shattered Dimensions, se va a distintas dimensiones, y por eso es que hay que buscarla. Los distintos Spider-Man tienen que ir a buscar esos pedazos de la tableta para restablecerla y que Misterio no se convierta en un villano superpoderoso. Y por lo menos a mí me gusta la historia. Y de verdad que no lo acabé porque lo tuve que entregar y tuve que ir a un baby shower ese día a Canóvanas, que estuve todo el día por allá. Pero si me hubiese quedado el domingo jugando todos los días, lo acababa, porque lo estaba jugando en Easy precisamente para probar eso, para poder acabarlo y hacer la reseña que la tengo pendiente de hacer. Y en cuanto a replay value, yo entiendo que lo tiene por lo que te dije de las arañitas. Hay unos challenges que tienes que hacer y hay unos tokens como una, hay otra, ¿cómo diría yo?, que tienes que coleccionar, pero no son tan difíciles de encontrar como las arañitas. Y todo eso te da experience para tú comprar las habilidades y upgrade de la vida, todo eso. A ver si me queda algo. Ah, y otra cosa que también yo me fijo mucho en los juegos es el agua. Y aunque es la parte de cel shading, pero el agua se ve de plasticina, parece. No tiene fluidez como Uncharted, que el agua se ve perfecta. Yo no sé ustedes, pero yo hacía eso. Yo me mojaba el pantalón en Uncharted y me salía para ver si dejaba huella y eso. El AI. En Metal Gear Solid 2. En cuanto al AI, no sé si era porque lo estaba jugando en Easy, pero supongo ellos te detectaban en Noir, que es stealth. O sea, tienes que. Ese Spider-Man como que no es tan fuerte y tienes que usar la sombra pues para atacar a los enemigos. Nada más te escondías un chispito en una sombra que ellos ya te habían visto donde te escondiste y te dejaban de buscar. O sea que, pues, el AI, ¿sabes? Me refiero a la inteligencia artificial del juego, pues no es tan avanzada. Pero a mí no me molestó, porque a mí lo que me gustó fue la historia. Así que, para concluir, Spider-Man, si tú eres fanático de los cómics, y especialmente de Spider-Man, este juego es un must. Si lo puedes conseguir, ya, dímelo. Básicamente, sí, yo creo que tomaron inspiración de Arkham Asylum. Obviamente Arkham Asylum es open world, este no es open world, pero yo diría que sí tiene ese feeling de Batman, porque pues, añadieron varias cosas, los challenges de Batman, las cosas que tienes que coleccionar, pero a mí no me molesta, porque dice, yo creo que lo dije aquí mismo, yo ya quisiera yo que todos los juegos de superhéroes fueran como Batman. Que capturaron la esencia de superhéroe. Y yo entiendo que este juego de Spider-Man lo hace. No es perfecto, no es un 10. Yo le daría como un 8 de 10, porque tiene cosas que mejorar. Pero para hacer un juego de Spider-Man, para comparado con los anteriores, este juego es una joya. Y especialmente, como dije, el diálogo. Así que, si lo pueden alquilar, en un fin de semana lo acaban. Yo le saqué ya 45% de los trofeos en día y medio que lo pude jugar. Pero si no lo quieren comprar ahora, esperen a que baje de precio y de verdad que se lo recomiendo. Yo por lo menos lo pienso comprar porque me encantó. Así que ya, básicamente eso es todo lo que jugué esta semana. Y nos vamos a una pausa. Y cuando regresamos con los releases de la semana, las noticias, el tema. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. ¿Te encanta el PlayStation, pero también tienes un 360? ¿Tienes un Wii o 10? Ahora PSNPR te trae un nuevo show, Pixel Pirata, donde no hay limitaciones. Se habla de todo, hasta de los pandas. Bueno, tal vez no. Pixel Pirata, el nuevo podcast de PSNPR.com. Ahora disponible en la página. Y regresamos a Yo Soy PlayStation. Ahora vamos a la sección de los releases de la semana con Juan Carlos. Ya, te vamos a comenzar que ya el volumen de juegos está aumentando, como es de costumbre para esta época del año. Esta semana muchísimos releases, en parte gracias a que esta semana finalmente sale el PlayStation Move. Y pues con él muchos juegos. Así que vamos a comenzar y vamos a las millas, que en el primer segmento nos extendimos. Sale esta semana Cabela's North American Adventure. Esto sale para el PS3, para el PSP, para el PS2. Sale next. Sale para el Jaguar, el CDO, el Dolphin. Sale para todo esto, toda la vida y por haber. Engage. El Dreamcast. Para el Dreamcast. Sí, so, esto es un juego de cacería. Así, el que le guste es la única opción, yo creo. Así que, next. O sea, ¿tuviste un juego de cacerío? Cacería, cacería. Ah, okay, okay. Con Z. Right. Cacería. So, también sale esta semana Legends of the Guardian, The Owls of Ga'Hoole. Yo no sé si se pronuncia así, pero esto es un juego inspirado en una película que está por salir o ya salió. Yo me vine a enterar que era una película cuando estaba buscando el trailer de este juego. Se ve bien bueno el juego. So, next. Seguro que sí. Espérate, espérate, bueno, ok, irónico, ok, sí, irónico. Next. Este, también sale otro juego que este sí va a ser una joya. Este, quítate Halo. Este sale True or Lies para el PlayStation 3. Next. Esto, no, no, es que es increíble. Es un, yo creo que es un juego de trivia donde tú empiezas a decir la verdad y el trailer es lo menos okay. animador posible. So, next. Okay. Este, ahora sí, vamos, este es para Michael. Sale iPad, Move Edition. Yeah. Este, el trailer está de lo más chévere. Aparentemente, esta edición solamente es compatible con el Move. Si recuerdan, iPad iba a salir el año pasado y salió en Europa. Uh-huh. Este, y no requería Move, pero esta versión aparentemente requiere el Move, no es una opción, es requerido. Este, sí, sí. Michael, ese está en tu agenda, ¿verdad? Ya, no, pero ahora que lo pusieron el demo, lo que voy a pensar es comprar el bundle con Sport Champions y jugar los demos, porque salieron bastantes demos. Sí, hay bastantes demos, ahorita los mencionamos. Este, algo que te iba a comentar, ¿viste el anuncio de Kevin Butler sobre iPad? ¿Nuevo? Ah, no, no lo he visto. ¿Cómo es? Cuenta. Puedes visitar la página de psnpr.com. Para que ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Este, yo lo vi mientras estábamos en la reunión ahorita. Este, lo vi, lo puse en la página, pero como tal no le he prestado atención a lo que dice. Yo creo que dice como que perros y gatos muévanse en que llegó la nueva mascota y cosas así, pero don't quote me on that. Espérate, Juan, ¿cómo era? ¿Cómo era? PSNPR. Este, ps.com. N. PRXD ya, PSNPR.com contra Michael, okay. Contra. Este, también sale para el PlayStation Move, este, Start the Party, que ese fue uno de los juegos que tuvimos la oportunidad de ver en PAX y creo que Michael tuvo la oportunidad de verlo en la conferencia de Sony. Es impresionante, es un juego de party exclusivamente para cuando usted tenga gente en su casa, entiéndase niños, gente bien ebria. Este, uh-huh. También sale Kung Fu Rider, que este juego tenía otro nombre cuando nosotros lo vimos en PAX, este, le cambiaron el nombre para tener algo más appealing al público americano. Y otra protagonista, porque era una muchacha con ropa escasa. Este, sí, yo creo que se parecía a Chun-Li cuando nosotros lo sí, vimos. Sí, japonesa. Uh-huh. Ahora está una muchacha con escasas ropas y abundantes carnes. Este, so, también sale ese juego del Move. Next. Este, y interesante, sale esta semana un juego que comparte su release con Wii. Este, me refiero a Racket Sport, y como yo comenté, este, esta es la primera señal de una avalancha de juegos mediocres third party que van a salir. Ahora, esto, ¿quién hace esto? Porque Ubisoft. Me parece la cara, tú me parece. Alright. Yeah, so, okay. Es un juego, yo vi, en el trailer lo pueden ver, como diría mi buen amigo Johnny, son tan cueruses que en el trailer ni mencionan PlayStation de Wii. Aparentemente ellos lo trajeron para PlayStation Move, más tarde, y tenían el trailer ese engavetado en algún lado. Es un juego que tiene que ver todo con deportes que tengan que ver con raquetas. Badminton. Y lo más seguro va a vender 500,000 copias el primer día. Lo más probable. So, sale también ahora sí para el PSP Phantasy Star Portable 2. Mr. Johnny Cortés, ¿algún comentario? Yeah. Más nada, next. No, de hecho, yo estuve viendo precisamente ese trailer y yo cuando en aquellos tiempos de Sega yo era fanático de esa serie, ¿sabes? Y de verdad se ve buena, se ve que mantiene las mismas raíces de los Phantasy Star, así que hay que darle un try a ver por lo menos. Lo bueno de esta versión comparada con la primera versión es que originalmente tú tenías que estar conectado al internet para poder jugar, sea solo o con otras personas, y eso de verdad no lo hacía, porque es que, ¿sabes? Tú tenías que entonces estar conectado al Wi-Fi para... Era estúpido, y ahora con esta versión quitaron eso, es bueno, que el que quiera jugar la... Este single player lo puede hacer. Yeah. es bueno que Johnny esté aquí para defender los RPG, porque Billy los defiende, pero entre Michael y yo le metemos el next a la pedra. No lo pienso dos veces. También sale esta semana para PSP Gladiators Begins, que este juego yo nunca había escuchado de él. Este, me recuerda, yo, no es el mismo gameplay, pero ¿se acuerdan este juego de Sega que estaba en arcade? Que era Alter Beast. Beast Fighters. Oh, okay, Alter okay. Beast. Me da un look a eso, porque lo que se ven son ahí unos soldados con jopita chiquita. Eso es como que no es para mí. So, ¿qué más? Sale esta semana para el PSP, para PlayStation 2, sale The Lord of the Rings, Aragorn's Quest, que este también me tomó por sorpresa el hecho de que no era un juego para PlayStation 3, sino que es una versión más kid-friendly, diría yo, de Lord of the Rings. Es un juego de acción slash aventura, no muy complicado. Así que para los niños que les guste Lord of the Rings, que me imagino que se pueden contar con los dedos de las manos, ahí tienen una opción. Y para finalizar los releases en disco de esta semana, el PlayStation 2 todavía está vivo. Recibe este año Scooby-Doo and the Spooky Swamp. Si recuerdan el año... Hardcore. Super hardcore. Si recuerdan, el año pasado, más o menos para esa misma fecha, salió otro más de Scooby-Doo. So, yo creo que ellos utilizan el mismo engine del juego. Cambian dos o tres escenarios y los revenden. Yeah. Porque está muy sospechoso eso. Ellos ni siquiera se mueven para PlayStation 3 ni nada. Es como que, vamos a sacar otro ahí. So, sale por $22.95 desarrollar el juego. Y esos $22.95 se dividen en los almuerzos de los tres pelagatos que están cambiando las cosas. So, ahora sí pasando al PlayStation Store. Esta semana, al igual que la semana pasada, y especial, conmemorando los 15 años de PlayStation, y esta semana tienen los pies en Classic Castlevania Symphony of the Night por $4.99, así que aprovechen, y Castlevania Chronicles por $2.99, así que ambos excelentes juegos y a precio fantástico. El precio regular nada más es buenísimo, imagínense ahora con especial. Son altamente recomendados. Updates en precio, así relevante, Monkey Island Special Edition 2, está en $4.99, Mega Man 9, está en $4.99 también, Mega Man Maverick Hunter X, está en $9.99, y Chinatown, Grand Theft Auto, Chinatown Wars, bajaron el precio permanentemente a $19.99, este juego es buenísimo para el PSP, así que tienen la oportunidad de tener la versión digital por 20 pesitos. De los juegos downloadable para esta semana, lo más relevante, ya Billy mencionó uno de ellos, Space Invaders Infinity Gene por $9.99. Ya Billy mencionó que $9.99 es mucho, así que next. Yeah. También sale esta semana Tombo por $9.99. Y para los que pudieron escuchar el segundo episodio de Pixel Pirata, pudieron escuchar a Michael y creo que a Greco. Michael no estaba en el show. A Greco, hablando de Tombo. Que es un juego, por lo que he visto y por lo que describieron, donde tú vas colocando unas piezas encima de las otras, no exactamente Tetris, pero colocas bloques y figuras una encima de la otra en un espacio tridimensional con la ayuda del PlayStation Move. Y también tiene otro modo que funciona como Boom Blocks, donde tienes unos objetos que están arreglados, digamos, en unas torres, y tú colocas unas cargas, explosivas para deshacerte de ellos. So, a mí, por lo que he visto, me interesa muchísimo. Yo creo que sería... Y te puedo decir, Juan, que está muy bueno. Ese fue uno de los juegos que pudimos probar en la conferencia de Sony. Ustedes saben que todo el mundo estaba jugando Time Crisis, que estaba en el Demo Disc, y el otro The Shoot. Nosotros estábamos buscando los demás juegos, los que más nos interesaban. Y este fue uno, igual que comentó Greco, que nos llamó mucho la atención porque la precisión, o sea, como que toma ventaja de control el move para hacerlo. Y es una mecánica de juego bien simple, pero es bien efectiva con el move. Y sí funciona, ¿verdad? Que me gustó un montón. Estuvimos como, yo dije a Greco, si estuviese Billy y Juan aquí, ellos lo hubiesen tumbado hace rato porque ellos saben ingeniería y arquitectura. Y mira, se ponen la calle aquí y se va a explotar. Pero nosotros tuvimos como 5 intentos para poder derrumbar la torre porque no sabemos cómo poner las cargas. Ok, pues empezamos. Ok, pues ponlo acá. Y después fue que nos dimos cuenta que si giras el control hacia el lado, puedes poner la carga por el lado de la columna. Y eso fue, funcionó, pusimos una al lado de la columna y la derrumbamos completa. Y eso fue un triunfo que lo celebramos. Éramos como tres que estábamos tratando de descifrar cómo era que había que hacerlo. Y de verdad que el juego está muy bueno. Y ese es uno de los que pienso comprar para el Move. Ya está, de hecho, ya está en el PlayStation Store. Sí, pues, se ve muy bueno. Yo imagino ustedes poniendo bueno todas las cargas explosivas en los elementos en voladizo. Y se caía más que ese elemento. No, sí, yo dije, mira, había como unos bloques, son diferentes bloques, diferentes elementos. Había unos que eran de madera, había unos que eran como de cemento, había unos que eran de hielo. Pues yo pensé que si lo ponía en el de hielo iba a explotar. Eso era Angry Birds, papá, si tú te creías que todo era Angry Birds. Ah, sí, algo así. Pues no, ese no fue el caso, no explotó, simplemente como que los movió un poquito y la torre no se cayó. Y yo, pues después pensé, pues déjame ponerlo en los de cemento, pero como tal no lo explota, sino como que lo impacta y lo mueve para que se caigan. Pero los bloques nunca se destruyen como tal. Ok, lo que hacen que se desplacen. Este es uno de los juegos que me interesa. Y también, no sé si tuvieran ustedes la oportunidad de jugarlo. Yo he visto los videos del nuevo Echo Chrome, que va a utilizar el PlayStation Move como si fuera un flashlight. Sí. Ese me gusta muchísimo, me gusta mucho. Se ve bien, pero vete haciéndote un par de push-ups para que vayas preparando los brazos, porque... Pero también fue culpa mía, porque yo decía, el muñequito no camina, pero era que tenías que soltar el trigger del Move para que él caminara. Eso que estaba el Giga de la X, me estaba dando el training de ese juego, y él me decía, esto, y yo, no sale. Y cuando le pasé el control para que él lo hiciera, obvio, ahí fue que el muñequito empezó a caminar porque solté el botón del trigger. Ah, okay. So, yeah. Sí, pero tú con el, y la precisión también perfecta. Tienes que colocar con el Move, colocar la sombra para que el muñequito pueda pasar. Y crear un pad de un lado a otro, para que llegue al punto al punto. Ajá. Sí, no, la verdad que se ve muy, muy interesante. Y esas cositas así a mí me llaman la atención del Move. So, algo rapidito, que es pseudo noticia, se supone que esta semana saliera Flight Control HD, pero fue cancelado. Ustedes saben que yo todos los martes publico el post de lo que va a salir durante la semana, y yo siempre pongo los que va a salir en disco, pero los de PSN yo trato de verificar, porque esto es lo más errático del mundo, el contenido de PSN, porque uno no puede asegurar nada hasta que no salga el update. Porque muchas veces va a llegar un juego y no llega, hay veces que llegan y uno nunca se entera, yo trato siempre de confirmarlo. Y si es un juego como Castle Crashers, de que sí, ya todo, en todos lados decía, si esta es la fecha, y los mismos desarrolladores dicen, no, esta es la fecha, yo lo añado. Cuando estoy verificando Flight Control HD, voy al blog de los desarrolladores y tienen una noticia, pum, en primera plana, de que habían cancelado el release de Flight Control HD. ¿Cancelado o no? No pospuesto, cancelado. Y wow, o sea, no daban explicación, simplemente estaba cancelado. Es lamentable para el que le interesaba eso. Oye, Juan, te iba a comentar que, hablando de eso de que no avisan, cada semana Beck va... ¿Ya salió Alien Breed? No, bendito, toda la semana él lo espera. Igual que nosotros esperábamos Castle Crashers. Puede esperar el de Alien Breed. So, algún día llegará cuando ya se haya frustrado y se dé por cuando vencido. Cuando Bexito camine. So, continuamos por aquí. Demos esta semana, sale el demo de NBA 2K11, que ya lo mencionamos. Epic Fail, si usted es nuevo en la serie, el demo no le hace justicia al gameplay. So, también sale el demo de FIFA Soccer 11. Se lo recomiendo a todos. Si usted vio la final de la Copa Mundial, se lo recomiendo, se lo va a disfrutar. Sale el demo también de Space Invader Infinity Gene, el demo de Worms 2 Armageddon, el demo de Racket Sport, que es el jueguito de Ubisoft que mencionamos, sale el demo de iPad Move, y el demo de Tumble, que es el juego que recientemente terminamos de hablar. Y para terminar, vamos ahora a los releases de Rock Band y Rock Band Network conmigo. No tengo nada que abundar sobre eso, la que no sé nada de lo que va a salir en Rock Band esta semana, pero pues no es nada relevante porque si no ya me hubiese enterado. Pero nada, Rock Band 3, octubre 26, yeah, woo! So, pues vamos a terminar aquí los releases de la semana. Ahora vamos a las noticias con Johnny Cortés. Así. No, estamos aquí de vuelta para las noticias de la semana. Claro, Johnny, ¿no te gustó, no te gustó cómo yo hice las noticias? Con, no, no, con no, mi voz no, profundo. No, he dicho eso, maní. No, me seguí, pero me seguí, me seguí. A Michael no le gustó. Ah, sí, ahí sí. Mira, que hay gente pidiendo a Billy Mercado. Sí. Pues vamos a comenzar por aquí. Anuncios de TGS. Vamos para los primeros anuncios de TGS. EA anuncia Shadow of the Damned. ¿Vieron a, ustedes llegaron a ver el trailer? Eso es de la gente esta de Grasshopper Manufacture, creo que es el desarrollador. Suda 51 y no sé quiénes son los otros gajas. Pero yo vi el trailer y se ve interesante el trailer. Pero hay que ver que, de qué, de la historia y todo lo demás. Yo creo que ese género ya está. Creo que me dijo el Greco que, él de, los que creo que es el desarrollador de o el creador de Resident Evil. Sí, uno de ellos, sí, uno de ellos sale ahí. De hecho, Suda 51 de No More Heroes. Sí. Pero por lo menos el arte se ve diferente. Vamos a ver cómo sale. Pues ya lo primero que tiró Capcom. Siguiendo por aquí, tenemos que Capcom confirmó la quinta entrada de la serie de Devil May Cry con su nuevo juego que será titulado DMC. Y esto ha sido el chiste del día. Sí, ese es el nuevo Dante metrosexual. Ya parece que él va al mismo salón de belleza que Cole. Pero, ¿y cómo se va a llamar? ¿The Other DMC? Sí. Ah, puede ser, sí, puede ser. Que de hecho lo está desarrollando la gente que hizo Heavenly Sword, Ninja Theory. Así que hay que ver, no sé, por lo menos a mí me gustó el trailer, el personaje no me gustó. ¿Sabes? No es el mismo Dante que estamos acostumbrados a ver. Pero el trailer me gustó lo que presentaron. Así que yo espero que hagan como esta gente de los de Infamous, que escuchen a los fans y hagan un makeover nuevamente. Pero una pregunta, ¿ellos especificaron si esto iba a ser un reboot o esto es...? No, es un juego nuevo. O sea, es Devil May Cry 5. No, ellos todavía, es que yo creo que todavía ellos no le tienen un título y lo dejaron DMC, así, como tal. Como tal, yo creo que todavía ellos no se han determinado si va a ser un prequel o algo así, por eso no han querido decirle Devil May Cry 5, 6, 7. Yo no sé si ustedes vieron en Twitter, o sea, siguen a Jim Sterling de Destructoid. Él puso, bien fácil, ¿tú sabes cómo se resuelve el problema de Devil May Cry? Y le puso un retrato y le pintó el pelo de blanco, pero así como si fuera con paint. De eso de computadora, se lo pintó de blanco. Ya está, caso resuelto. No sé, ¿cómo dice Michael? Michael, Juan, esto ha sido la noticia que todo el mundo... De verdad están hablando, como ellos dijeron. Pero, pues, veremos a ver que si escuchan a la base. A los fanáticos de Devil May Cry. Ahora que yo lo pienso bien, a lo mejor no es una mala estrategia venir así con un personaje extraño, porque el tema del día ha sido ese. Aquí a un mes vienen y lo cambian y les escuchamos a los fanáticos y volvimos a traer el personaje para atrás. Mira, cuando saquen el próximo juego de God of War, pongan a Kratos, qué sé yo, Julio, con una melena, de 500 libras, y entonces la gente empieza a protestar y después lo cambian. Sí, exacto. Yo creo que eso es una estrategia que están usando ellos. ¿Y Uncharted, cómo sería? Calvo. Calvo. Con bigote, no, se parece mucho a Sully. Tiene que ser calvo, moreno, bajito. Y, no, yo lo tengo, con la camisa completa por dentro. Así, totalmente diferente. Hablando del desarrollador, esta gente de Ninja Theory, yo vi en el cual ellos presentan el Slave, creo que se llama el juego. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, Juan, o has jugado Heavenly Sword, pero para mí se parece bien brutal el arte, el character design y todo se parece. Yo creo que hasta las voces. ¿El Slave es de ellos? Sí, sí. Y se parecen bien brutal, hasta los colores que utilizaron y todo, así que veremos, esperemos que Dante también no sea igual, que salga igualito, parece que sea el estilo de ellos. Y hablando de eso, Hernán tiró un tweet que yo le di retweet por Twitter, que en la tienda europea, Enslave está disponible ya para bajar el demo. So que si están escuchando esto, pues bájenlo, que supuestamente es bastante bueno, he escuchado. Y también está el demo de Echo Chrome 2, que se lo tiró KD, tiró casi ahora. Eso hay que verlo. Nada, y siguiendo por aquí por la, con las noticias, tenemos que Team Ninja anunció su nuevo Ninja Gaiden. Aunque fue un anuncio, como dicen, en puerta cerrada, aparentemente ellos ya están trabajando con la secuela de Ninja Gaiden, la tercera. La única diferencia entre este y los próximos, los anteriores, es que el hombre de frente, el que estuvo envuelto en los primeros dos, Tomonobu Itagaki. Ay, Dios mío. Es Itagaki. Que no está aquí. Ya, Juan, me jodiste. Sí, ya, él había abandonado el Team Ninja después del release de Ninja Gaiden. Lo votaron. Bueno, sí, pues, vamos a decirlo de estos finos. Okay. así lo que invitaron a explorar otros horizontes. Exactamente, sí. Así que es la única diferencia, me imagino que tendrá. Me imagino que será más sangriento, ¿no? Y todavía no han dado tanto. O sea, que él volvió, ¿se lo quiere? Él volvió. Que volvió a Team Ninja. No. Que es la única diferencia entre los otros dos, es que él es el único que no está del equipo. Ah, original. Que no va a estar, okay. Que no va a estar. Así que veremos a ver cómo les queda. Normalmente esta gente hace muy buenos juegos, difíciles como yo solo, sí. Pero. Y con una física impresionante también. Sí. Si recuerdan lo que hicieron con el Six Axis, vamos a ver qué hacen ahora con el Sí. Sí. Ese va a ser interesante, velo. Bueno, estaría bueno que por fin, o que sacaran un patch para Force Unleashed o whatever, que tú pudieras usar el move como un lightsaber, de verdad, one to one, como Dios manda. Eso va a pasar. Vendrá. Probablemente. Siguiendo por aquí, también la gente de EA presentaron el nuevo trailer para Alice Madness Return. Por lo menos yo nunca tuve la oportunidad de ver el primero, ni jugarlo ni nada por el estilo, pero el trailer se ve bien el trailer. Es un teaser básicamente, no enseñan tantos detalles, pero te enseña por lo menos el mundo oscuro donde se desarrolla en Londres, creo que sí. Así que no sé, Billy, ¿tú tuviste la oportunidad de jugar los primeros? No, el Zinca, me acuerdo que pues, cuando yo vivía en Puerto Rico, pues lo tenía y estaba bien jukeado con el juego. Y o sea, es un platform game, pero tiene estilo porque, ¿sabes? No es el tradicional Alicia en el País de las Maravillas, es como que macabro. Sí, pero... eso es así, sí. Y entre las cosas que ellos mencionaron es que va a tener entre las armas nuevas de Teapot, Hobby Horse and Pepper Grinder. y dos personajes que ellos enseñaron, no los conozco. No mencionan aquí en la noticia en los nombres. Siguiendo por aquí, tenemos ahora una nueva sección de grandes ofertas. y nuestro pana, así ganga, nuestro pana Juan se dignó en hacer este post dando ofertas buenas de Amazon. Así por encimita, Medal of Honor. Con la compra de Medal of Honor le dan $10 de crédito, un Gran Turismo $10 de crédito también, Assassin's Creed 2, Brotherhood, True Crime, por Lego Star Wars de Clone Wars, Final Fantasy 14, Bloodborne, así que vean el post porque hay bastante, sí, hay muy buenas ofertas. La lista está inmensa, bueno. Para ser justo, esto fue una lista que alguien publicó y entonces yo agarré la lista, hice un post, pero antes de publicarlo me senté y los verifiqué todos y encontré que en la lista había muchos que ya lo del crédito ya había pasado. Por ejemplo, estaba el nuevo Call of Duty, llegó a estar en esa lista de los créditos, pero actualmente al día de hoy ya no aplica. Entonces pues tuve que removerlo de la lista. También muchos de los links que la persona había puesto estaban mal o apuntaban a la versión incorrecta. Yo me senté uno por uno y los arreglé. Esta lista está bastante completa. Originalmente pensaba poner también el contenido para las otras consolas, pero era demasiado para verificar. Dije, no, no. Website de Sony, Sony primero, así que lamentablemente yo no puedo verificar todo eso. No, y el listón, que tienes aquí para estar tirando. Es enorme de algo. Sí, yo voy a aprovechar. Pues, mira, hay dos juegos que están en esa lista que yo los iba a comprar con o sin crédito, que es NBA 2K11 y Gran Turismo. Ya. Y por comprarlo voy a tener $20 de crédito en total. Plus, no voy a pagar tax. Plus, puedo pagar por 99 centavos, me hacen delivery el mismo día que sale el juego. Y Michael... Que sí funciona. Michael me aclaró que no aplica a Puerto Rico. No aplica a Puerto Rico porque esa opción no está disponible. Yo traté de reservar el Medal of Honor. Y no, esa opción no estaba y decía que era solamente Continental US. Ya yo había hecho lo del same day delivery en algún juego, ahora mismo no recuerdo cuál. Mod Nation fue, y yo pagué alrededor como de $4 y funcionó fantástico, así que yo no tengo ninguna queja y pues me van a dar 20 pesitos, que posiblemente combinado con $60 que me quedan más del presupuesto, puede ser que compre el Move o... Voy a ver qué más hay por ahí que me interesa. No, ya tocó la el Move, ya lo tocó. Así que... No, o sea, yo siempre la he dicho, yo pienso comprar el Move, no pienso comprarlo al principio, pero está en agenda. Ya está ahí. No, de hecho, entre la lista estoy mirando ahí Fallout New Vegas, que en el último cuadro hablan del juego y de verdad que se ve impresionante. Está más barato, $56.99 con $10 de crédito, así que aprovechen esa oferta en la tienda de las Amazonas. siguiendo por aquí con las noticias, tenemos que yo creo que yo no le di refresh, así que tenemos aquí que de Tester Season 2 ya salieron los participantes. Si les interesa pueden verlo en el blog de PlayStation. Next. tenemos que esto también, yo no sé si estaba ahí lo del código final. No, dale refresh a tu show notes. Sí. Saltaste una y ya ibas a casi terminar, yo creo. Sí, sí. quedan ahí. Nada, volviendo a eso de las ofertas de la tienda de la Amazonas. De verdad aprovechen porque, por lo menos en el caso mío, yo lo trato de comprar free shipping normalmente y qué sé yo, salen martes, viernes o sábado, ya están aquí en Puerto Rico. Depende del juego, porque hay juegos que se tardan. Y no tienen que pagar tax, free shipping, mira, está muy buena oferta y le dan $10 de crédito. Sí, yo también lo he usado y me ha funcionado muy bien. Eso es así. Pues nada, seguimos por aquí. Tenemos que Sony presentó su campaña para el Move, que como ya escucharon, nuestro pana Michael estuvo por allá. Michael, ¿tú nos puedes dar algún detallito? No, claro. Sony Puerto Rico, le agradecemos la invitación. Estuvimos en su conferencia de prensa el jueves pasado, de donde presentaron a la prensa del país el PlayStation Move y también dieron detalles sobre la campaña que van a tener para dar a conocer el nuevo control a los consumidores puertorriqueños. Esto básicamente, Sony a nivel internacional, pues, le envió a todas las divisiones el Move con anticipación para que lo pudieran demostrar ante el público, para que vieran la diferencia del Move en comparación con otros controles de movimiento, que ellos dicen otros controles de movimiento, pero estamos hablando de Wii, ¿verdad? Porque no es más ninguno. Por lo menos reconocido. Sí, a menos que vaya a Chinatown o a Shanghai. Pero pues nada, Sony básicamente va a estar yendo a demostrando el Move en las tiendas Walmart y Sam's, entre otras, pero esas son las más grandes porque es donde más personas asisten aquí en Puerto Rico. Y también lo va a estar haciendo a través de las tiendas Sony Style para que la gente lo pruebe y lo vea en acción, porque pues para contestar las preguntas de las personas, porque no quieren que el producto llegue a las góndolas y nadie se entere de lo que es y pues no se venda, no se mueva, sino que ellos quieren que la gente lo vea en acción y van a estar montando los televisores y van a estar dándole a la gente para que pruebe el Move y pues ustedes saben que esto atrae público, la gente empieza a ver, empieza a crear el buzz, la publicidad de boca. Pues sí, que Sony está tomando un approach que por lo que, no había tomado antes, más directo con el consumidor, para así dejarle saber y que el Move es tremendo dispositivo. Después de la conferencia, se me olvidó decir que estaba con el Greco allí, que me acompañó. Entrevistamos a uno de los ejecutivos de Sony que nos aclaró algunas dudas. La entrevista está en el episodio 2 de Pixel Pirata. Y también tuvimos la oportunidad de probar los juegos del Move, que aparecen en el Demo Disc, que ese Demo Disc viene con, cuando compras el bundle de $399, que trae el PlayStation con la cámara, el Move y el juego de Sports Champions. Viene también con ese Demo Disc, que viene Tumblr, viene Echo Chrome, Time Crisis, unos cuantos juegos, pues los probamos casi todos, no todos, pero los probamos casi todos. Permíteme interrumpirte rapidito algo para aclararle a la gente. En cuanto a ese Demo Disc lo hicieron de tal manera que tú puedes bajar a tu disco duro esos juegos que están en el demo, y si tú quieres pasar el disco del Demo Disc a un amigo, se lo puedes dar y esa persona también puede bajar esos demos a su consola. Okay. So, ellos lo están haciendo para que todo el mundo tenga acceso a esos demos a través del disco de una manera más convencional. También me imagino que van a estar en el PlayStation Network, pero como esto va dirigido a un público... ya salieron unos cuantos. Como esto va más dirigido a un público casual, que entiende más el medio, el media en el disco, tú sabes, en algo físico, pues no todo el mundo va a comprar el bundle de $99. Así que te da la oportunidad de tener ese contenido y pasárselo a alguien, que a mí me parece excelente. Eso es así. Es una buena idea. Juego... Es tremenda idea, sí. Como mencioné, jugué Tumblr, que me impresionó mucho. Traté de probar el de iPad, que nadie allí lo tocó. Porque, o sea, y yo quería probar iPad. Y iPad es difícil de demostrar porque tienes que tener la cámara a altura de las rodillas, te tienes que seguir las instrucciones para setear el ambiente. O sea que si, como había dicho en uno de los podcasts anteriores, si no tienes espacio en tu sala, pues no lo debes comprar porque no vas a poderlo usar como es. Y entonces allí, como era en un lugar donde había poca iluminación y había una luz que le estaba dando directo a la cámara, pues no lo pude probar bien, pero sí lo pude probar y me gustó porque tú usas el Move, pero también con la cámara usas tu mano y también puedes interactuar con el iPad, con la mascota. Y está muy bueno para niños este juego. De hecho, cuando estaba jugando yo, allí llegó un niño y todo el mundo como que estaba hablando, pero se fue a donde yo estaba porque ese nadie lo había probado. Y es verdad que iPad es un juego que no hemos visto nada como él aquí. Pero que va a ser difícil de mostrar. Yo creo que ese no lo van a poner para demostrarlo a las personas en las tiendas porque es un poco difícil. A menos que pongan como una sala y pongan un espacio a libre para que la gente lo pueda probar, pero la cámara, como dije, tiene que estar a la altura de las rodillas. Yo fui y busqué una silla. Allí no había dónde poner la cámara a la altura de las rodillas. Yo busqué una silla y la puse la cámara en la silla, pero aún así no lo pude demostrar muy bien. Y cosas que no sabía del PlayStation Move que aprendí en la conferencia es que nos dijeron que este bundle de $3.99 que no va a estar disponible por mucho tiempo. Porque pues, básicamente te están regalando, Sony está perdiendo con este bundle. Estás obteniendo más valor por tu dinero. So, probablemente esté poco tiempo como el de Metal Gear, que tampoco estuvo mucho tiempo en las góndolas, por eso mismo. que si lo piensan comprar, que lo compren pronto, no lo dejen para tarde. También aprendí, viene un attachment de pistola que probé Time Crisis sin él y el brazo se cansa porque no es lo mismo tú tener una pistola que puedes tener un poco más de support para apuntar que así apuntando con una sola mano para disparar. Que ustedes saben que hasta cuando yo compré Time Crisis el combo que venía con la pistola para PlayStation 1 creo que era. Y a mí me encantaba ese juego. Sí, solamente. No, yo creo que funcionó para unos cuantos de Namco, pero no mucho, unos cuantos juegos. Sí, no. Ese era el que gritaba, reload. Sí, reload. Y yo pasaba mucho tiempo tratando de bajar el tiempo bajar el tiempo del juego. Sí, de clear la parte. Ahora que tú mencionas sí. Time Crisis, ese es uno también de los juegos que a mí me interesa. Yo tengo Time Crisis 4 y tengo la pistola, pero el problema, el gran problema de todo esto es que, primero, la pistola tan solo funciona con ese juego y la pistola no la vendían por separado. So, tengo un juego que es para dos jugadores y tengo una sola pistola. Se puede jugar de dos, pero la otra persona tiene que coger el control y no, feo. No. Entonces ahora con el Move, alguien preguntó directamente en el PlayStation Blog, en uno de los posts relacionados al nuevo Time Crisis, preguntaron que si también el nuevo juego va a tener soporte a la pistola. Y ellos contestaron que sí. Yo espero que sea soporte combinado de que yo puedo usar la pistola y la otra persona el move, porque si es o la pistola o el move, creo. Pero la pistola con qué funciona, con la cámara. No, la pistola viene con dos sensores que se colocan en la parte superior del televisor, uno a la izquierda y uno a la derecha, y cuando comienzas lo calibras y ya, ahí eso que funciona, eso funciona con esos sensores. Es un light bulb, pero tiene esos dos sensores a los lados. Por lo menos yo lo sentí bien preciso el usar el Move como pistola. O sea que me agradó. De hecho, en la tienda de la Amazon vi otro attachment de pistola. Y ese parece como una metralleta que tiene más. Sí, no, ya ahí me van a salir el control ese que salió de Call of Duty. Pues va a salir con el Move attachment para que la gente lo juegue. Pero sí, el PlayStation Move yo lo voy a comprar el bundle de Sport Champions. Para así también hacerle campaña y demostrarlo a la gente que venga aquí a casa, que no viene nadie, pero esa es la excusa. para hablar de él en el blog. Aunque Mocho ya me pidió permiso para hacer la reseña, que se le dije que sí. So, eso fue lo que vimos allí en la conferencia de Sony, y nuevamente le agradecemos por la oportunidad de haber estado allí. Eso es así. Que se me había olvidado mencionar en las noticias anteriores que Valkyria Chronicles 3 está confirmado para el PSP. Eso regresa a lo que Michael estaba diciendo cuando yo estaba hablando de Valkyria Chronicles 2. Es que estos juegos, por eso es que los regresan a plataformas portátiles, porque es que funcionan mejor ahí. Eso es así. Y siguiendo por aquí, saltó una noticia, pero la dejo para luego. Heavy Rain, el 21 de septiembre sale la actualización para el Move. Rápido. Sí, eso va a ser rápido. Así que los que compren Move, que se vayan a unir a la guaguita esa del Move, pues ya tienen Heavy Rain, que ya el 22 sale el update, y creo que sale, ellos van a tirar la versión, ¿verdad?, en disco, el Move Edition, Heavy Rain Edition o algo así. Imagino que le incluirán algún bondo o algo, no sé. Para Navidad. Sí, para Navidad, eso es así. No sé si tuvieron la oportunidad de ver los videitos que enseñaron, ¿qué les parece? Es que hasta que uno no lo pruebe, uno no sabrá si es bien efectivo. Sí. Pero según lo que vieron en el video, ¿qué les parece la manera como lo presentan lo del control? Yo no vi nada. Yo no he visto el video, vi algunas imágenes, pero yo me imagino más o menos cómo va a funcionar. Con respecto a esa noticia, yo entiendo que esto debieran haberlo sacado, tenía que estar disponible hoy, para que el viernes, cuando las personas fueran a comprar el Move, ya tuvieran la oportunidad de jugar Heavy Rain, porque el que no le interesa ninguno de esos juegos casuales, esta era la oportunidad del que tenía Heavy Rain, poderlo comprar el Move en Day One, y tener algo que sí le interese para jugar. Pero, sí. Por lo menos sale cuando, la semana que viene. Es la próxima semana, yo entiendo que está bien, porque es como decir, wow, tan rápido. O sea, yo me sorprendí que fuera tan rápido, yo esperaba que fuera pues un mes o dos. Pero así, rapidito, la próxima semana ya puedes jugar Heavy Rain con él. Eso iba al Resident Evil. Creo que ya los que tengan también el Gold Edition, ya eso viene built-in en el juego. Okay. So, y los que tengan sí, yo creo que sí. Yo creo que ya Y Resident Evil me interesaría también jugarlo con el Move, porque se va a ver bien jugarlo con él. Yo creo que sí, Billy, porque la gente de Game Informer, yo creo que tiró algunos reportajes de ellos jugando Resident Evil Gold Edition con el Move. Y la tienda de tío Sam, de Sam, el club de Sam, lo tienen bien barato. Que creo que también voy a aprovechar. Lo malo que es solamente el Gold Edition, mi versión de Resident Evil no va a tener update ni nada para eso. ¿No? Ah, feo. Eso sí es un fail, qué raro. Sí, yo creo que tú sabes, ellos tuvieron que trabajarlo y añadirlo. Y tú sabes cuál es la excusa de Capcom, para te venden Super Street Fighter 4 y ahora te venden. porque ellos no pueden hacer updates a los juegos, no saben hacerlo. No son muy complicados, comprendo, no sé cómo hacerlo. Denle una llamadita a Mash y les explica cómo hacer eso. Super Programmer Mash. Yeah. Pues, ahí tenemos ya Heavy Rain, ¿sabes? Ya la semana que viene tendría el soporte. Siguiendo por aquí, EA revela la lista completa de los jugadores de NBA Jam. ¿Qué les pareció esos son de los jugadores para el demo, ¿verdad? Que estamos hablando. Bueno, para el demo glorificado. El demo glorificado, eso es así. Básicamente, casi todos son los jugadores estrellas de cada uno de los. Yeah. Dominic Wilkins. Exacto. Kobe Bryant y Kobe Bryant. Larry Bird. ¿Qué Wilkins sale ahí? Dominic Wilkins. ¿Sopa caracol? No. Ni oye, lambada, ni nada de eso. Y entre las leyendas está Magic Johnson, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Está Major League, Kevin Johnson. No está Jordan, Jordan. Eso estaba buscando, a ver si parecía Jordan. No, porque sale Chicago Bulls. Claro. Ellos pusieron en Chicago pusieron a Scottie y Dennis Rodman. No, Jordan. Creo que Jordan hubo una versión arcade revisada y creo que en esa versión como tal llegó a estar, pero en consola nunca. Y esa versión de arcade creo que es bien rara. Fue una actualización de las últimas que hicieron. So, el que vea un arcade que esté Jordan en un NBA Jam tiene que tomarle una foto. Esto lo digo por lo que yo he escuchado, no es que yo lo haya visto como tal. Oye, Juan, de verdad que el que lea esta lista y vea la parte de leyenda y diga, oh, sí, me acuerdo, ya estás viejo. Mark Price, oh, sí, yo me acuerdo de Mark Price. Algo curioso aquí es que hay equipos tan y tan porquería, tan boquetes, que no tienen ninguna leyenda, tienen que poner la mascota en el equipo. Espérate, ¿no? ¿Estás hablando de mi Walkie Box? Ese es uno de Bongo, ellos. Bongo the Buck. Los Nets tienen a Kenny Gerson, que yo no sé quién, y Dranset Petrovic, ese me suena. Sí, ese yo me acuerdo. Petrovic, ¿quién? Ah, pues Juan es de los de Michael, de lo que se recuerda. No, pero en general los equipos tienen buenos jugadores. Ese de Miami, a pesar de que me duele admitirlo, pero ese equipito, por lo menos en NBA Jam, va a estar fuerte. Con Wade. Yo le voy al mío, olvídate de eso. ¿Cuál es el tuyo, Johnny? Los Lakers, olvídate de eso. los campeones en la actualidad. Nada, vamos a seguir por aquí con las noticias. Tenemos que una decisión del noveno circuito de apelaciones podría afectar la venta de videojuegos usados. Para esto vamos a dar a Juan, que él tiene una mejor explicación de lo maratónico de la noticia. Adelante, Juan estuvo allí, asistió a la corte para tomar nota y traernos la información. Sí, yo me tiré todo el juicio. Esto es un caso donde la gente que publica AutoCAD, que es un software de gráfica para dibujar plano y cositas así, pues ellos demandaron a este sujeto que estaba vendiendo una copia de su software de AutoCAD en eBay. El sujeto compró esta copia en un garage sale y la copia como tal estaba sellada. La compró en su caja con los plásticos y todo. Parece que la compró, tú sabes, a un buen precio y dijo, ok, yo sé que este software es caro. La compró a buen precio, yo no lo voy a utilizar, así que lo revendo. Y él la puso en eBay. Inmediatamente que la puso en eBay, la gente de AutoCAD mandaron a tumbar la subasta. Uh-huh. Y entonces lo llevaron a corte. El primer caso se llevó a nivel local y el sujeto salió bien, tú sabes, ellos entendieron, la corte entendió que eso era de él, que el software él lo compró y lo podía revender para adelante. Ellos apelan este caso y terminan en el noveno circuito de apelaciones, y entonces ahí parece que entendían un poco más de cómo funcionan estas cosas. Y los software, muchos de ellos, tienen un licensing agreement, que es EULA, que es End User Licensing Agreement, que son básicamente unas reglas con un contrato que especifica qué es lo que tú puedes hacer con el software o, entiéndase, con la licencia. Esta estipula de que tú cuando compras, y digo compra entre comillas, en este caso AutoCAD, tú no estás comprando el software no es tuyo. Tú lo que compras es una licencia que te da derecho exclusivamente a ti de utilizar este software. No lo puedes revender, no lo puedes dárselo a nadie más porque es exclusivamente para ti. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y qué rayo esto tiene que ver con videogames? Bueno, pues resulta que hay muchos videogames que también tienen estos licensing agreements, muchos de ellos son juegos de computadora, pero las consolas no están ajenas a esto. Resulta ser que un juego ahí más o menos que vendió dos o tres copias, que ustedes saben, quizás saben cuál es, llamado Red Dead Redemption, tiene este licensing agreement. Es decir, que si digamos Rockstar se quiere comportar con todas las de la ley y detrás de esto podría detener la reventa de su juego. Digamos, usted quiere ir y llevar su copia a la parada de juego o dársela a la tienda de las mujeres del Amazonas. Ellos legalmente podrían tener los recursos que tienen disponibles, que están como decimos, vaqueados por este licensing agreement, e impedir que usted venda su copia, porque como tal el juego no es suyo. Usted compró el derecho a poder utilizarlo exclusivamente usted. Y ahora sí es que viene la parte de gaming. Esto podría afectar la reventa de juegos. Esto no quiere decir que ahora van a ir todos los publicadores ni desarrolladores en una cacería de brujas detrás de todo el mundo, pero es conocimiento de todo el mundo de que toda esta gente de la industria está buscando tratar de ganar dinero en este mercado de reventa, que es un mercado grandísimo donde los que se benefician son los retailers, y los desarrolladores no ven ni un centavo de reventa de juegos utilizados. So, esto podría dar paso a que el mercado de reventa de juegos, como usted lo conoce, desaparezca por cuestiones legales. So, es muy importante esto, porque en cuestiones legales, una vez que se toma una determinación, ya hay un precedente. Y esto es de donde se arreglan todos los abogados, y dicen, mira, pero en este caso sucedió esto, y pueden obtener una victoria en lo que ellos persigan mucho más fácil cuando está esto. Bueno. Por lo menos, según yo lo veo, si el mercado de juegos usados baja o se elimina, como quiera, van a haber copias originales del juego y el precio como quiera va a bajar, porque al tener tanta oferta, o sea que venden tantas copias que eventualmente lo van a bajar, y como quiera lo bajan, porque lo hemos visto que los precios de los juegos nuevos bajan en estos años de la recesión que tenemos. Bajan bastante rápido, a veces ya a un mes ya lo tienen a 10 o 20 dólares menos de lo que costó cuando salió originalmente. So, yo entiendo que el mismo mercado se va a balancear, ¿no? Pero hay que, como dicen, hay que estar pendiente a esto. Pues, esto es una noticia que está pendiente. Eso es así. Y por último, lo último, tenemos que Demon's Souls llega a la colección de Weighted Hits en el PS3. Y como ustedes saben, una vez tú compres ellos logren una meta, unos milestones que se ponen, pasan a Weighted Hits, y en este caso pues pueden conseguir la Demon's Souls en $29.99, y como dice la portadita, Game of the Year, Best PS3 Game, Best RPG. Así que eso por GameSpot. Por GameSpot, GameSpot le dio eso. Ellos lo van a usar. No, así, y si que, te fijas en la parte de atrás, dice, este juego está brutal, Johnny Cortés, guay. Oye, hablando así de Demon's Souls, que yo estaba jugando Trio Game Hero, ahí está en ese juego, hace referencia al juego de Demon's Souls, que les quedó brutal. El muñequito, cuando tú hablas con el muñequito, es que este juego no está tan difícil, nada. Le quedó brutal eso. De verdad que el juego es muy bueno, así que si todavía no lo tienes la colección y te gustan los RPG, y este es un RPG, está un poquito difícil, y te gusta, métele mano, porque de verdad está a un excelente precio y el juego y es si no excelente. Te molesta tirar los controles contra el piso, sí, romperlo, sí. Pues también. Pero lo bueno de esto es que una vez pasudas a lograr, la satisfacción es brutal. O sea, tú lograrlo, tú aquí lograr algo es demasiado satisfactorio, de verdad. Que está brutal. No es satisfacción, Johnny, es alivio. Te pregunto, Johnny, ahora mismo, ¿en qué están? ¿En White Tendency o Black Tendency? Estaban en White Tendency. White, si lo pusieron, sí. White. Así que aprovechen, gente, antes de que cambien eso. Sí, que está un poquito más fácil. No, mira, a mí esta noticia me tomó por sorpresa. Yo no pensaba que habían logrado estos milestones, porque a pesar de que el juego mucha gente comenta que es buenísimo, además de que es difícil, yo no pensaba que había vendido tanto. So, es tremenda noticia, especialmente que ustedes saben que los juegos de Atlus llegan y desaparecen y después se convierten en pieza de colección. Sí, ahora en Greatest Hits lo van a conseguir en cualquier tienda por ahí. Así que es muy buena noticia para los que todavía no se hayan aventurado a este juego como yo, que yo de pensarlo que es tan difícil, me quito. No, pero pruébalo, te va a gustar, yo sé que te va a gustar porque el jefe es bueno. Sí, pero ahora que recuerdo, verifiquen bien los precios de los juegos, porque hay tiendas inescrupulosas. Ah, sí. Que yo fui a, ¿what? Killzone 2 cuesta, ¿cuál? Nuevo, o sea, usado, $50. No puede ser. No puede ser. Killzone 2 está en Greatest Hits. Sí, sí, yo por poco hago como Jesús en el mercado del templo, que por poco viro la Wonder Burger Bean. ¿Cómo es posible? Esto está caro. Y el gerente vino donde mí. Yo le expliqué, mira, este juego en la tienda de la parada de los juegos está a tal precio y está en Greatest Hits, como este usado va a estar a $50. Y él se me queda mirando. Y así asintiendo con la cabeza. Sí, es verdad. Yo, es verdad, pero no van a cambiar de precio. Cogiendo de sangana a la gente. Ahora sí que esa es la. ¿Cómo es que yo decía? La descarga, la descarga. Esa sesión. La descarga de Mangavi. Sí. Así que ya tienen eso. Aprovechen. Y nada, con esto terminamos ya la sesión de las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando. Yo soy PlayStation, el original. Pies en pie. Hay copia. Hay unos por ahí que se están tratando de copiarla y tienen unos piratitas por ahí, pero no, esos son nuestros amigos, Greco y el bichito, que verdad los saludamos y hicieron un tremendo trabajo en el episodio 2 de Pixel Pirata, así que escúchenlo. Estamos de regreso al podcast. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegamos a la hora que todo el mundo está esperando, el tema de la semana. Eso es correcto, señoras y señores. De hecho, quiero felicitar a Alex Nation porque de verdad quedé impresionado. Me gustó mucho la dinámica de un tema de la semana informativo, a diferencia de como lo hacemos de costumbre, que es roundtable discusión. Muchos de los tips que él dio los voy a tener que usar porque yo soy de unos que caen los hypes y todas esas cosas, como tú ustedes inicias saben. El hype, tú lo inicias. Bueno, yo lo inicio y yo caigo en el mismo también, o sea, como que y cae, es un, y lo ordenas y lo cancelas, y lo ordenas y lo cancelas. Eso sí, lo de los credit cards, eso sí, yo he aprendido a la cañona, pero muy buen tip, Alex, muchas gracias. Ahora regresando al tema de esta semana, como saben, la semana pasada, PlayStation cumplió 15 años, señores y señores. Eso es un milestone bien importante para nosotros aquí en Yo Soy PlayStation. Y de verdad que para celebrar esto, Michael tiró una encuesta de la semana preguntando cuáles eran los juegos favoritos de PlayStation 1 a nuestro oyente y a nuestra comunidad. Yo voy a pasar por encima a discutir cuáles fueron cuáles fueron las opciones que Michael dio, que fueron unos títulos que fueron bien importantes para el PlayStation 1, o ¿verdad? PS1, PSX, como se conociera. Pues empezamos con Chrono Cross, muy buen RPG, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Tomb Raider, Twisted Metal, Legacy of Kain: Soul Reaver, Castlevania Symphony of the Night, Wipeout XL, Final Fantasy VII for the win, Gran Turismo y Resident Evil. Y había un espacio para Other, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver los resultados. Vemos que Final Fantasy VII tiene un 20.37%, 11 votos. Después le sigue Gran Turismo. Wow, después le sigue Castlevania. Y después Resident Evil 2. Me sorprende esa porque para mí... ¿Y dónde a mí está me gusta Resident Evil 1 que Resident Evil 2, pero tú sabes... Para los gustos de los colores. Espérate, mentira. Estoy bien off. Ganador. Es Metal Gear Solid. Perdón, es que no vi la lista hasta abajo. Wow. Hacia abajo, Metal Gear Solid, después viene Final Fantasy, después viene Gran Turismo, y después Resident Evil 2. Wow. Increíble, muchachos. Sí. O sea, es como que esta era de PlayStation 1, de verdad, fue tan importante, por lo menos para los videojuegos, porque tanto juego salió que marcó la historia, y después de eso muchos desarrolladores empezaron a usar esos ejemplos y a desarrollar mejores juegos usando estos juegos que ya mencionamos como base. Así que vamos a empezar entre nosotros a recordar, ¿verdad? La era de PlayStation, y pues vamos a decir como qué juegos fueron los que nos llamó, nos tocó de esa era como tal. Vamos a decir cuáles fueron los que votamos primero. Bueno, dale, Michael, ¿cuáles fueron los que tú votaste? Bueno, yo voté por Metal Gear Solid, por Castlevania Symphony of the Night y por Resident Evil 2. Ok. Yeah. ¿Por qué votaste por Resident Evil 2 sobre Resident Evil 1? A pesar de que Resident Evil 1 fue el más impactante, el 2 como que fue el que perfeccionó la fórmula. O sea, y fue un juego que tenía un replay value enorme, no lo jugaba y lo volvía a jugar, y yo no me cansaba de jugar ese juego, de verdad que sí, lo acabé varias veces. Metal Gear, porque para mí que Metal Gear fue el primer juego que empezó con esto de la historia cinematográfica, o sea que básicamente era una película en un videojuego. Para ese tiempo no había nada como ese juego para mí, y de verdad todavía lo recuerdo con mucho nostalgia cuando lo jugaba, porque me encantó cuando lo jugué. Era un juego totalmente innovador para ese tiempo, no había nada similar, a pesar de que uno lo veía, las gráficas no eran tan buenas. Y Castlevania Symphony of the Night, también por esa misma línea, era un juego que, a pesar de que mezclaba distintos géneros así 2D, pero para mí era perfecto, o sea, el juego era tremendo. Esos fueron los tres. Y la música, Castlevania Symphony tenía muy buena música. ¿Y ves qué va a decir, John? Para mí ese Symphony of the Night para mí es el mejor. Lo digo, yo juego muchos de Castlevania, pero este de verdad que está demasiado brutal. No, y después de eso, Castlevania Symphony of the Night fue el primero que trajo el género Metroidvania, ¿verdad? Usando, porque tradicionalmente los Castlevanias eran un juego lineal, básicamente, donde empezaba lineal, un extremo y terminaba en el otro. Aquí ya tú tenías un mapa donde tú tenías que, igual que se hace en Metroid, tenías que descubrir cuartos secretos, obtener objetos para llegar a cierto punto, y eso le dio tanto y tanto y tanto gameplay y replay value que lo hacen. Y el de nivel, el familiar, no, de verdad que el juego está brutal, de verdad, está brutal. No, sí, está incorrecto. ¿Y algún otro juego, Johnny, los otros dos que escogiste? Bueno, por supuesto, Final. No hay que ni mencionarlo. Final 7 y Metal Gear. Aunque hubieron un montón de RPG, como Xenogears, Parasite Eve, Lunar, Vanguard, Star Ocean, y esas que no se mencionaron en la lista, que, que de verdad son excelentes. Mírale, hubiese sido grande. La lista de 50 títulos, ¿no? Sí. Pero para mí, esos tres, básicamente, Final, Metal Gear y Castlevania, de la lista, son mis favoritos de esa lista. Yo me dejé llevar por nostalgia, no por importancia para la consola, que conste. Sí, porque todavía falta Tomb Raider, que ese para mí ese fue el que cambió el género. Primero, porque después se iba cuesta primero. Abajo, porque no eran tan buenos. Para mí Metal Gear, cuando yo jugué ese juego, y llegué, que es mi favorito, lo sigo mencionando, Psycho Mantis, para mí eso le quedó brutal, ¿sabes? Hideo cuando hizo eso, de verdad que le quedó zafado. A mí me encantó ese enemigo, ese boss, a mí me encantó. Final, yo creo que Final 7, cuando Final 7 llega al PlayStation 1 con esa gráfica, fue yo creo que el boom de los RPG. Abrió las puertas, porque antes los RPG la gente lo mira, estos son de RPG de hablar, pero cuando llegó Final 7, eso abrió las puertas y por ahí se metieron un montón de gente que, de hecho, el PlayStation 1 y el 2, si tú los miras, la gran mayoría de la librería tiene el pillique ni botando los sacaban. O sea, abrió las puertas. Y Castlevania es el mejor para mí. Porque en 2D todavía no he visto un Castlevania como el Symphony of the Night. Que tenía elementos de RPG también. El Family, no, de verdad que el jueguito estaba demasiado bueno. ¿Y tú, Juan? Pues mirita, muy original, tiene Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Gran Turismo. Primeramente, vamos a comenzar con Final Fantasy VII. Yo no jugaba RPGs hasta que llegó Final Fantasy VII. Este juego fue tan grande que los que no jugaban RPGs jugaron esto. Y yo recuerdo, yo lo jugué relativamente bien rápido que salió, y como yo no jugaba RPGs, yo no entendía. Yo iba a un juego de acción, y yo decía, pero tengo que esperar para atacar, a que me toque a mí. Y yo, una porquería, pensé yo. Entonces me encontré con un amigo que era fanático de los RPG y él me explicó, no, espérate, eso no es un juego de acción. Ahí el show no es la destreza que tú tengas con el control de matar a 50 y hacer un combo de 500. Es planificar los ataques que vas a hacer, combinar estas cosas, es más manejar recurso. Y ahí, ustedes saben que a mí me gusta organizar las cosas y qué sé yo qué, y yo, wow, espérate, ahora lo veo de otra manera. Y entonces volví al juego y al son de hoy es uno de mis juegos favoritos, si no el mejor de todos, en mi caso. Yo he completado Final Fantasy VII muchísimas veces, lo compré en el PlayStation 1, lo compré para el PSP y todavía lo tengo en el memory card de mi PSP y si tengo un break, lo juego, y en verdad el juego me encanta. Después de eso, pues intenté uno que otro RPG más, como Chrono Cross, que nunca lo terminé, y Mario RPG. Entonces, de ahí en adelante fui hacia atrás. Fui a buscar RPGs para atrás, y el primer Chrono, y qué sé yo qué, pero como eso toma tanto tiempo, pues en realidad los RPG no es lo mío, porque pues, tenía tanto backtrack para hacer que nada más y nunca los voy a alcanzar. So, el otro, Metal Gear Solid, ya ustedes lo mencionaron. Y en general, PlayStation fue como que la consola que definió, estos son juegos para niños y estos juegos son para adultos. Esto es gaming, para los que eran niños en el tiempo de Nintendo y ahora son grandes. Y Metal Gear era excelente. Jugarlo era una experiencia totalmente diferente a lo que yo había visto, como mencionó Michael, este aspecto como que de película. Y entonces todas estas interacciones del juego con el mundo real, por ejemplo, cuando en la batalla contra Psycho Mantis, que tu televisor hace como si se le fuera el input, o cuando te piden spoiler, el código del codec para llamar, y uno se mata buscando en el CD case, y uno quiere darle el juego contra el piso, y cuando finalmente uno se cansa y uno se pone a ver la caja, lo encuentra, o bueno, tantas y tantas cosas en el juego, que era jugarlo y avanzar un poco más, era ver algo nuevo y diferente, que a mí, eso a mí me encantó, y también Metal Gear es otro de los juegos que yo lo sigo y lo sigo jugando, hace como 5 años que no lo juego. La última vez que lo jugué fue en la universidad, pero ya era viejísimo el juego. Pero lo jugué y lo pasé de nuevo, y para este Extra Life está en agenda. Y el último. De hecho, hablando de ese Metal Gear, yo también recuerdo mucho Sniper Wolf. Oh, yeah. Esa parte me quedó brutal. Sí, todas las batallas contra los bosses en Metal sí. Gear, excelente. Y así siempre ha sido a través de toda la serie. Esto es adelantando un poco más, pero en Metal Gear Solid 2, aunque uno no está con Snake, está con Raiden, pero la batalla con ¿cómo se llamaba el de los explosivos? El que te decía Live Well Grow Fat, ¿no era el gordo que estaba en los rollerblades? Ese mismo, se me olvidó el nombre, pero esa batalla a mí me encantaba. Yo no sé por qué razón, pero me encantaba. De los rollerblades era el lado. Me adelanté un poco en cuestión en la línea de que todas las batallas son muy buenas. Y finalmente mi tercer título, pues, que fue Gran Turismo. Yo hubiera dicho Gran Turismo 2, pero no estaba en la lista, así que escogí Gran Turismo 1. Porque uno venía de jugar Outrun y jueguitos así de carrera, y de momento te topas con Gran Turismo. Un juego donde tienes que utilizar el freno de verdad por primera vez. Y muchas personas, yo sé que lo odiaron. Eso era un paradigma. Sí, utilizar el freno. Frenar. Sí, haram. A mí, en lo personal, a mí me encantó. Gran Turismo para mí cambió el género del racing para siempre. Eso fue como que el juego que definió, okay, esto es racing arcade y esto es racing simulación. Y yo me quedé en el lado de simulación y me encanta. Y para ese entonces Gran Turismo 1 se veía fantástico. Gran Turismo 2 se veía muchísimo mejor. Yo recuerdo que ya cuando yo tenía Gran Turismo 3, una vez dije, voy a jugar el 2 porque tiene mejor gameplay. Y en verdad no podía con las gráficas. Ahí sí, en esos juegos se nota. Yo siempre me quedé con las ganas de que el Gran Turismo 4 o cualquier versión implementara un gameplay como el de Gran Turismo 2. Vamos a ver si el nuevo lo hace, o por lo menos que no sea como Gran Turismo 3. Para mí fue el gameplay más chippy. Esos fueron mis tres juegos, y en verdad, en general, la consola de PlayStation para mí cambió gran parte del aspecto de gaming. Yo hice mi comentario en este post de que yo al principio no tuve PlayStation, yo no tenía los recursos para comprarlo, yo ahorraba y lo alquilaba en mi video local, y por $15 podía alquilar la consola y dos juegos, y lo podía alquilar viernes, sábado, y lo entregaba domingo, y yo lo alquilaba y esperaba que todo el mundo se acostara en casa y me ponía a jugar, y eso era hasta por la madrugada, hasta que ya el cansancio me venciera. Y eso era fantástico para mí. Y recuerdo la musiquita de cuando lo prendía. Ave María. Increíble. Sí, yeah. Muchos buenos recuerdos. Básicamente, como dice Juan, el PlayStation era la consola que como que creció con uno. Porque ya uno estaba jugando Nintendo se quedó en lo mismo. Los jueguitos cute, pero PlayStation básicamente elevó la barra y trajo juegos para la nueva generación, así como ahora el PlayStation 3 está creciendo con nosotros. O sea, es para el público más adulto, tiene el Blu-ray y todas estas capacidades para ser la pieza de entretenimiento principal de la sala. De hecho, para mí PlayStation, cuando se trata de implantar género, ellos son saqueños. Te tiran juegos así como Ico, ¿sabes? Que Ico, tú dices, Chado, ¿sabes? Te tiran un juego que tú dices, pero espérate, esta gente son locos. Sí. Y son los únicos, ¿sabes? Yo entiendo que son los que se arriesgan a, vamos a tirar esto con Little Big Planet, lo hicieron, mira, vamos a tirar esto a ver cómo es Heavy Rain, ¿sabes? Tú dices, diablo, de verdad que a esta gente les gusta esto. Algo que no mencionaba, hablando de Ico, que lo tenía la gente y no lo mencioné, el Collection. Ya está confirmado el Ico Shadow of the Colossus Collection. Eso es tremenda noticia. Yo lo voy a comprar. Yeah, no, eso es la noticia de la semana para mí, y ese es un juego que vamos a comprar y lo vamos a hypear como cualquier, como ningún otro. Hoy, por cierto, salió en todo esto de TGS y qué sé yo, salió que la revista, creo que se llama Fujimitsu, ¿qué se llama la revista japonesa? Famitsu. Esa es la otra, esa es la pena. Ellos indicaron, dieron un poco de detalle sobre esta colección, y en Japón por lo menos los van a vender por separado. Son una colección, Shadow of the Colossus HD y el otro también HD. Okay. Vamos a ver cómo van a ser para acá, para Estados Unidos. Ok. No matter what. Sí, como quiera, hay que comprarlo. Eso obligado. Eso es así. Tenemos que nuestro siguiendo con esto de PlayStation, ¿qué otra cosa ustedes? Bueno, son 15 años de PlayStation 1, ya que 15 años tan rápido, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo compré el mío, fue con Final. Wow. Yo recuerdo, un pana mío lo compró inmediatamente que salió, y lo que tenía era un demo disc que traía, que creo que tenía un dinosaurio, si mal no recuerdo, como que corriendo, y tú le podías dar zoom y veías los polígonos, y nosotros como dos buenos tontos viendo eso, porque finalmente tú veías un modelo ahí 3D, que se veía bien. No, era increíble. So, bueno. De hecho, yo vendí mi el Dreamcast, lo di en aquellos entonces por comprarme PlayStation. Ahí fue cuando yo salí de Sega y me uní a Sony hasta pero, el día de hoy. Pero eso fue para el Dreamcast para comprar el PlayStation 2. Sí, porque exacto, sí, tienes razón, el Dreamcast, sí, porque lo que yo tenía era el Sega Master System, Sega Genesis, Sega 32X, Sega CD. Yo soy así, cuando yo me quedo, me pego soy leal hasta el último. Oye, es verdad, el PlayStation se arregló, porque si ustedes recuerdan, Battle Arena Toshinden, de los primeros, no había nada como eso en ninguna consola, yo lo compré. Y ahora se ve bien arcaico, pero para esa época eso era revolucionario. Bien. ¿Y qué me dicen de...? Dale. No, el jueguito que por lo menos a mí me impresionó mucho y lo jugaba, era el de Parappa the Rapper. No había nada como ese juego, nada. Nada, o sea, ese es el precursor de los juegos de música, definitivamente. Eso, sí, me encantaba ese juego, la música yo la tenía pegada. Todavía me acuerdo, tiki tiki tiki ding ding ding ding ding. Definitivamente no, Parappa the Rapper era otra cosa. Eso, no, PlayStation para mí, de verdad que... Y lo sigue haciendo, Heavy Rain. Todos estos juegos innovadores que se arriesgan. De verdad que, y ellos siempre incentivan a los desarrolladores pequeños a que traten cosas nuevas. Flower, todos estos juegos de PSN que están innovando. O sea, esto tú no lo ves en otras consolas. O sea, este tipo de innovación y riesgo. Sí, a veces hay que arriesgarse. De hecho, todavía seguimos viendo en Nintendo, como tú dijiste, en lo mismo, ¿sabes? ¿No? Lo mismo, ellos están en lo mismo. Se quedaron en ese vaivén y. Pues les funciona, ¿verdad? Porque ya tienen el renombre y eso, pero no toman unos riesgos así grandes. Aunque algunos dirían que Wii fue un riesgo grande, pero ¿verdad? Sí, es el riesgo más grande que han tenido y pues le funcionó. Sí, les funcionó. tenemos que en los comentarios comentaron, Cecillón dijo uno que yo no me acuerdo, Brave Fencer Musashi. Ah, sí, papá, chacho, de Square Soft. Eso es un clásico. RPG. Eso es un RPG. Okay. Bueno, imagínate. That's why. Obviamente, Drex mencionó Twisted Metal, que yo sabía que también iba a decir eso. Sí. Twisted Metal, Gran Turismo y Need for Speed. También recuerdo haber jugado Need for Speed Hot Pursuit el primero. Y era, tremendo, me encantaba. Aquí hay otro que menciona Siphon Filter. Ese yo nunca lo jugué, pero yo nunca jugaba a Siphon Filter. Nunca lo jugué. No he jugado ni uno de ellos, de verdad. Yo llegué a tratarlo, pero nunca tuve ninguno. No me llamaba tanto la atención. Okay. Y a ver qué más veo por aquí. Es un action, más action que el PG, pero se esconda por ahí. Que de hecho está de regreso, puede ser que regrese. Y Y el de PSP se ve brutal. Yeah. Sí. Yo quiero mencionar cuáles fueron los picks míos de yo básicamente. Lo fuiste a buscar lejos, ¿verdad? ¿Cómo es? Lo fuiste a buscar lejos. Sí, lo fui a buscar, estaba chequeando porque estaba buscando en mi backlog a ver cuál era, para recordarme. No, pues Final Fantasy, de hecho, fue mi all time favorite, pero ya yo dije esto en Pixel Pirata. Metal Gear Solid fue la razón por la cual yo empecé a jugar PlayStation, porque yo era un Nintendo fanboy, y todavía lo sigo siendo, ¿verdad? Pero yo tenía el Nintendo 64 y el sincronización tenía el PlayStation. Entonces, yo tengo esta estúpida regla, y ya yo le he dicho en Pixel Pirata, que si yo no soy dueño de la consola, pues yo no juego nada, ¿verdad? Pues como la consola no era mía, pues entonces yo decía, pues yo no voy a jugar nada de PlayStation. Bien estúpida, bien estúpida. Es estúpida, pero te voy a decir, cuando tú tienes dos adolescentes peleándose por una consola, it's not fun. Sí. Creo que Alberto y Billy peleaban por Lara Croft. Bueno, por lo menos en mi casa, que mi hermano y yo nos llevamos un año, había solamente una sola consola. Siempre fue así. Bueno, de todas las consolas, era una para dos. Con nosotros también, pero con nosotros también. Pero lo que pasa es que, pues, yo a ese tiempo yo estaba como que, pues, sabes, Nintendo 64 es mío, pues yo soy más Nintendo, y tú quieres ir PlayStation, pues, fine. Pero, regresando a PlayStation, un compañero de Chrome, de hecho, me prestó Metal Gear Solid por el fin de semana. Y yo estaba como que, wow. Y ese fue, sabes, tan pronto se lo devolví, me compré ese juego, y ese fue el primer juego que yo jugué en el PlayStation como tal. O sea, puede ser que haya jugado otros que Alberto me ha dado para probar y todo eso, pero el que jugué de principio a fin fue ese. Te marcó, te marcó. Y ese fue como que el inicial que me marcó PlayStation. Y después, pues claro, el mismo compañero me prestó Final Fantasy VII y después terminé comprándola de nuevo. Y de verdad que te digo que de ahí el resto de historia, ¿sabes? Como que de ahí, pues tú sabes, el problema de pelearse con el PlayStation, pues ahora empeoró. Pero ahora yo estaba jugando más PlayStation que Nintendo 64 en ese tiempo, porque como mencionaron, Nintendo 64, o sea, Nintendo es algo más para niños, para familia, y siempre ha seguido esa misma filosofía de juego. Y cuando salió el PlayStation, que era para más adultos, eran géneros que no se veían en otras consolas, ¿sabes? En el tiempo, porque también en ese mismo tiempo del PlayStation estaba el Jaguar, estaba, si no me equivoco, el Neo Geo. El 3DO. Uh-huh. ¿Sabes? Que por lo menos PlayStation era la única consola que tenía estos géneros de juegos. El Saturno, ¿verdad? El Saturno era con el PlayStation. El Saturno salió con el PlayStation. Después que murió el 32X, salió el Saturno, que ese sí que es Crash and Burn. Pero, ¿sabes? Yo también lo tuve. El único juego que tuve de Saturno era el Phantasy Star, ¿verdad? Que era, ¿no era Panzer Dragon? No, Panzer Dragon fue el chacho. No me recuerdo esa historia. Todavía me la recuerdan por ahí. No, pero... y yo no sé si ustedes sabían esto, que yo, el nerdo, originalmente, Sony y Nintendo iban a hacer una consola entre ellos dos. ¿Sí? Y fue que creo que Nintendo no estaba contento con el formato de CD. Y ahí fue cuando se dividió todo. Y pues nada, o sea, como que Final Fantasy VII originalmente iba a salir para el Nintendo 64. Me acuerdo una Nintendo Power que la enseñaba y se veía bien, bien porquería. Y después cuando la sacaron, porque no tenía nada pre-render, todo era en 3D, no se veía tan bien. Y ¿sabes? Como que básicamente Nintendo le abrió las puertas a Sony para dominar el mundo. So, ya Draco, dije eso mismo, Sony domina el mundo. ok, vamos a seguir entonces con los comments de la gente que yo vi. Yo no sé si lo mencionaron en lo que yo buscaba mi colección, que el Drex nos dijo Twisted Metal. Yeah. Oh, sí. Dame el otro juego. Eso, qué sorpresa, wow. Sí, que le cual envía una floreada de Villafi todos los meses. Llega y estas flores. No, el PlayStation también, otra cosa que no solamente, a pesar de que no era como el PlayStation 2, que fue, vamos a decir, el primer DVD player de mucha gente, el PlayStation 2 también leía, era tu CD player de música, que yo me acuerdo que el Zynga lo usaba también, lo conectaba con unas bocinitas ahí, trilili, y escuchaba música desde ahí. Me acuerdo que así fue que yo descubrí lo de Symphony of the Night fue porque tú ponías para que se escuchara como si fuera CD player. ¿sabes? Como que el PlayStation como tal, ¿sabes? Y viendo el trailer que ellos tiraron de los 15, de los 15 años, cómo todo evoluciona, PlayStation 1, ¿sabes? De, entonces, que las consolas van cambiando, que si DS1, después viene el PlayStation 2, PSP, ¿sabes? Que toda esa línea, tú has visto la historia, o sea, como que va mejorando y mejorando. Claro, Sony hace, no es perfecto, pero Sony comete sus errores, pero esperemos, ¿verdad? Que en esos errores los mejores. Algo que yo estoy esperando ahora que sea mucho mejor es el PSP 2. Que a pesar de que el PSP es una excelente máquina, ¿sabes? Tiene unas limitaciones que se pueden mejorar en la segunda, pero eso es desviándonos. Billy, Billy. El juego número uno. $600. Oh, yes. Pero ahí, pero tiene Blu-ray player. Yeah, $600. Yo me recuerdo que yo hice la... A mí me llamaron un día a las 10 de la noche. Mira que estos juegos quedan todavía disponibles. Aquello para allá, a esa hora. Y me quedé allí. Para separarlo, porque no era que lo iba a comprar, era separarlo. Y fui el segundo, estaba allí en la lista. O sea, que había uno más fiebre que yo. Pero yo compré el mío. Dos veces lo compraba ese día. El mío es el de 60. Y lo compré cuando Sony tiró una oferta de que le rebajaba $100 y te regalaba 5 Blu-rays. Entonces, entre la lista, ¿tú pensabas que iba a haber Blu-rays bueno? Claro que no. Había que si Happy Feet, que si yo no me acuerdo qué otras cosas más. Yo sé que eran casi todo leña, pero yo dije, pues son de gratis. La colección de Cantinflas en Blu-rays. Hasta el día de hoy todavía están con el rapper, porque son tan porquería que no me motivan a abrirlo. Pero, ¿sabes? Nada, ¿sabes? Son innovadores, van de poco a poco y van moviendo, y en los juegos se demuestra mucho también, ¿sabes? Hablando de Metal Gear Solid, todos los Metal Gear Solid, a pesar de que usan el mismo concepto de stealth, van mejorando uno a uno, muchos juegos van saliendo de eso. A mí, otra serie, ¿sabes? Que ha salido, por ejemplo, Crash Bandicoot empezó como mascota en el PlayStation 1, ¿verdad? Y le pertenecía a Naughty Dog. O sea, pero ellos ahora lo tiene Vivendi Universal, Spyro the Dragon, ¿sabes? Así hablando de personajes clásicos de Sony. Después en la era del PlayStation 2, Ratchet and Clank, Jak and Daxter, que Jak and Daxter primero fue el primero que me compré para PlayStation 2. Y ahí sí, Michael, yo me compré mi propio PlayStation, porque ahí Alberto y yo nos íbamos a la lucha libre style. Sí. No podía más. Y ustedes que son grandes, eso era... Eso era así, los gigantes, los Titans. Yo imagino los Titans. Que terminaron de pelear y los papás tienen que llamar a la FEMA para reclamar. Sí, porque... Ay, pero entonces, nada, algún personaje o algo, ¿sabe? Como que usted... Vamos a decir una cosa. Vamos a hablar, como diría Little Big Tito, la experiencia. Para cerrar esto así recordando. All right, yeah, wrap it up. ¿Cómo? No, que para cerrar esto con broche de oro, vamos a hablar de una memoria o una experiencia que hemos tenido, pero con el PlayStation 1, ya que estamos hablando de quién lo inició, algo que ustedes recuerden que nunca se le va a olvidar. Vamos a empezar con... Bueno, pues, dale, Michael. Okay, déjame decir la verdad, antes que me la joven, porque después me la dicen. Jugar Resident Evil a las 3, 4 de la mañana. Y ver esos perros que saltan por primera vez por la ventana, eso se me ha quedado, o sea, estoy marcado de por vida, yo no dormí, yo tuve que usar Depends por varias semanas porque no podía, o sea, tenía los nervios, me afectó, no pude ir a la universidad. Esa parte, papá, yo estaba jugando hasta el control se me cayó del susto que yo pasé, y eso fue brutal, brutal, brutal. Ya, esa es la mía. Pues fíjate, volvemos ahora mismo, de Metal Gear, el Psycho Mantis, a mí, de verdad, es que a mí eso me marcó, de verdad, aparte de cómo tú vencer a ese boss, de verdad que está brutal, y Final, por supuesto, porque yo antes me gustaban los RPG, pero Final, después que yo jugué Final 7, fue que se me... Se me abrió más ese sentido para los RPG. Yo consumí RPG como desesperado. Yo no era. Iba a un sitio. ¿Tienes RPG? Sí, no, es que si tú chequeas, si tú ves la librería de los pocos juegos que yo tengo ahí, la gran mayoría, panín, son RPG y no es triste, sino es que los he jugado todos. Pero para mí, Metal Gear, esa parte para mí también, a mí me marcó. Okay. ¿Y tú, Juan? Yo me voy con lo mismo, con Metal Gear. Ese juego fue una experiencia, pero desde principio a fin. Desde que te mandan a buscar el rifle de sniper y uno no estaba acostumbrado hasta a tanto backtracking y uno buscaba en el nivel inmediato donde uno estaba. No sabía que uno tenía que volver atrás. Sí, sí. Y era algo nuevo, tú sabes. Porque había otros juegos que sí tenían backtracking, qué sé yo, tú tenías Super Metroid, que sí, tú podías correr todo. Pero en este tipo de juego uno no estaba acostumbrado y uno dice, ok, tengo que buscar el arma, ¿dónde voy? Y uno le daba y hasta que finalmente uno decía, no, tengo que ir más allá de donde estoy, a ver. Y uno lo encontraba o lo del código para el codec, o cuando te torturan, o la batalla con Psycho Mantis, o cuando Psycho Mantis te lee el memory card y uno se friquea porque viene y te menciona de los juegos que tú tienes ahí grabado, y ¿what? Sí, eso me quedó brutal. No. De hecho, recordando eso, no sé si cuentan en el 4. Cuando tratan de hacer ese truquito y no él sale, le dice, no sale porque no sale porque no tiene un memory card. Sí, en el 4 también, cuando te dicen, es tiempo de cambiar el disco. Y yo, ¿what? Pero que, oh, so sorry. No, pues así la misma línea de Metal Gear, tampoco aplica, pues de Metal Gear Solid 2. Pero ya cuando uno está, y otro spoiler, cuando uno está bien adelante en el juego, que sale el coronel y te dice que llevas muchas horas jugando, que lo apague porque la consola está como de caliente, una cosa así. Yo fui uno de los que la apagó, yo me asusté. No, la verdad que Metal Gear es otra cosa. Ustedes, no voy a decir que se robaron lo que yo iba a decir, pero para no hablar de Metal Gear, porque Metal Gear de verdad que fue una buena experiencia, y Resident Evil también, Resident Evil dio su sustito, pero yo diría que el juego que yo más me apegué en la era del PlayStation 1 fue Final Fantasy VII, y fue por el character development, o sea, cómo se desarrollaban los personajes, sí. Y la historia fue muy muy buena, saber cómo la escribieron y todo, sí. Y spoiler alert, yo de verdad no creo que lloré, pero sé que los ojos se me aguaron cuando murió Aerith. Sí, Billy. De hecho, es un spoiler, pero de eso para mí, no para mí, sino eso ha marcado la historia del videojuego, la mierda esa todavía siguen hablando de eso y buscando. ¿Sabe? Fue increíble. Revivirla, están buscando cómo revivirla. Sí, porque lo que pasa es que, ¿verdad? Y lo estábamos diciendo, disclosure, spoiler alert. Cuando tú vienes y te apegas tanto a todos los personajes al party completo de Final Fantasy VII, hasta los más vamos a decir, los más chippy strongs como Catsy y por lo menos Yuffie, a mí no me gustaba mucho Yuffie, pero sabes, tú te apegas a todos ellos y entonces la batalla final cuando tú lo ves a todos ellos juntos, especialmente cuando se divide la pelea, que tú tienes un party de cuatro en un lado y un party de cuatro en el otro lado. Ajá. Eso está brutal, o sea, como que tú te quedas pegado. Yo no voy a mentir esto, yo para el Sephiroth, el último Sephiroth, el One Winged Angel, yo estuve como, ¿verdad? Porque yo de la primera vez que lo pasé no estaba a level 99 o el último level, pero yo me tardé como fácilmente como una hora y media en tumbarlo. Porque pues yo tenía, o sea, yo había comprado un montón de pociones y cuestiones y para que no me tumbaran, y eso era, me mataban a tres, tenía que entre unos revivirlo y así, y hasta que lo maté, y esa final fue completamente épica, o sea, que el ride completo valió la pena. O sea, ningún juego, ningún RPG hasta ahora me ha tocado de la misma forma que Final Fantasy VII lo hizo, y nunca me voy a olvidar de ese juego, o sea, de hecho... Yo ese juego lo tenía, lo dejé en Puerto Rico, se lo dejé al Cinca, y yo volví y lo compré aquí cuando me vine a Milwaukee, ¿sabes? A pesar de que lo tengo y ni lo he jugado, lo compré por tenerlo. pero fueron esos buenos juegos. Eso tiene que estar, yo creo que cada dueño de PSP, eso tiene que estar ahí, en el Memory Card o en el UMD, tiene que estar ese juego. Ahí lo tienen, lo dice Mr. PlayStation. Yeah. Sí, let's wrap it up, que ya solo un All right, pues, querido amigo de PSNVR, queremos invitarlo, como de costumbre, a nuestro post de la semana del podcast para que comenten, que compartan con nosotros cuáles fueron esos momentos, como diría Lilo Pitito, la experiencia. De hecho, quiero mencionar, y esto es un blog, ellos están corriendo un contest de la experiencia de PlayStation 1, so, en el post de ellos del podcast, del último podcast, episodio 2, compartan también las experiencias, que ellos tienen unos cuantos regalos, creo que un swag que le dieron en la actividad del PlayStation Move. So, compartan con nosotros su experiencia y compartan con ellos la misma experiencia. So, acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y regresamos al podcast Yo Soy PlayStation. Ahora vamos a pasar a la sesión de las 3C, Comunidad, Club Platino y Clasificados con Juan Carlos. Comenzamos con Clasificados, gente, y esto vamos a las millas hoy porque ya es la 1:30 de la mañana. So, Clasificados, tan solo un anuncio, Quillabon nos dice, busco partner para completar Castle Crasher en Insane Mode. Tengo el Great Knight en level 83, lo intenté jugar solo, pero no logro pasar del Wedding Crash. Su PSN ID nuevamente, Quillabon. Así que, creo que Alex Nation y Mash también están buscando. Ya yo estoy en el Insane Mode, pero en verdad voy a tener que buscar ayuda. Yo no he llegado tan lejos, pero sí está fuerte. Y yo no estoy en un level tan alto. So, o me uno. ¿Tienes que acabar el juego para eso? Sí, tan pronto terminas el juego, se abre el Insane Mode. Nada, en el mismo mapa te van a aparecer como que dos spots nuevos. Uno es el Insane Mode, que tan pronto accesas ese punto, te abre el mismo mapa anterior, pero ahora el juego es muchísimo más difícil. Yo te diría que le aumentan como 40 de niveles más a los enemigos. Los enemigos regulares que te encuentras al principio del juego toman muchos golpes para matarlo. Inclusive el primer boss toma muchísimo más tiempo. Y para sacar el trofeo de los Animal Orbs necesitas terminar el juego porque los últimos dos Animal Orbs se consiguen. Una pregunta rapidito, el gato ese que aparece en el desierto, que está detrás de una ventana, ¿cómo uno coge el gato ese? Si te fijas, en ese cuarto, una pared tiene una grieta, coge de las bombas estas que tú puedes comprar, te paras ahí, y con dos bombas, dos o tres, creo que son dos, las tiras en la pared, y la pared se rompe, y puedes accesar a la parte de atrás. Como un idiota y dándole con la No. El gato me imagino que miraría a Billy, ¿qué le pasa a este tipo? Y en el juego ahí yo creo que hay otro más que se consigue de esa manera. Continuando ahora sí, con Club Platino, tan solo un nuevo update tenemos que nuestro amigo Beck PS3 sacó su platino número 8 en el juegazo de Saw. Así que muchas felicidades por jugar un juego tan mediocre. Dice que este juego es terrible, que los controles son fatales. Así que el trofeo de platino es por haberlo jugado. No, pero aquí hay que entenderlo, papá. Estás a las 2 y 3 de la mañana, tienes que conseguir algo para mantenerte despierto. Ya, los malos gatos del juego lo mantienen despierto. Y finalmente en comunidad no tenemos ninguna persona registrada nueva en esta sección, pero todos los días nos llega gente nueva de Facebook y la lista de Facebook sigue creciendo y se olvidan de la de acá, así que los invitamos a que nos dejen su PSN ID en esta sección y su pueblo, ciudad, país, planeta, lo que usted quiera. Así que con eso terminamos. Ahora vamos al feedback del show anterior. Ya, tenemos... primero voy a pasar con el Twitter, que nos dejaron unos saluditos. Tenemos que Cecillón, que se encuentra en México ahora mismo estudiando, dice, saludos a mi gente de Pies en Pial y otro saludito para los ISA, que ya les estoy preparando su tumba. Como ustedes saben, Cecillón es mi capitán del equipo, de mi escuadra. Él es el tactician que va a preparar la estrategia para sepultar a los ISA. No les vamos a quitar el puño de la cara. Cecillón está bien pompeado y de hecho, también me pidió para liderar el grupo de Pies en Pial de Battlefield y obviamente lo accedí. Así que ahora él es el administrador del grupo de Battlefield y va a estar haciendo Gamer Nights de Battlefield. Así que ya está. También dice, si están interesados en Gamer Nights de Battlefield, me pueden contactar en PSN como Cecillón, con esto con Y, o en los foros del clan de Battlefield, que él lo está preparando, le está añadiendo fotos y videos y cosas para que los fanáticos de Battlefield pues se unan y participen, porque Battlefield es tremendo juego cuando se juega en comunidad, si no se caen los servidores, aunque ese sí yo me dice que no, eso no está ocurriendo últimamente, quizás es porque hay menos gente jugando el juego, ¿verdad? Pero tenemos que Alex Nation me envía un saludo al hijo pródigo, Mr. PlayStation Plus, welcome back, te echamos de menos. Not no, eso fue y eso fueron los saluditos de Twitter. Tenemos que Quillebon comentar sobre lo que hablamos de Rock Band de la semana pasada. Michael, los géneros de rap y de rock han tenido sus fusiones exitosas, por lo que entiendo que Rock Band puede llevar la música de Snoop a rock sin ningún problema. Además, la música de Snoop es una buena opción y es mucho mejor que el reguero de grupos porquerías que le han metido el catálogo de canciones de Rock Band. Vaya voy, no soy fanático de Rock Band ni lo juego, pero sí soy fan del rap hip hop. Los consejos de Alex Nation son muy buenos y dan en el clavo. El utilizar la tarjeta de crédito en el PSN o Xbox Live te puede llevar a comprar muchas cosas innecesarias. Aunque, bueno, yo no diría innecesarias porque tú eres gamer, lo vas a usar, pero que no vas a usar mucho. Aunque es bien difícil superar el hype en el release de un juego, como Billy, no se lo añadí yo. Si no lo vas a jugar en el momento, no lo compren. Esperen a conseguirlo usado o cuando baje de precio. Recuerden que una de las ventajas de los discos Blu-ray es que se mantienen en buenas condiciones. Eso también es bien bueno porque los niños rayan los discos y uff. Suerte que los míos prendieron con la reja electrificada que puse para que no tocara los juegos, que no se acercaran a PlayStation. So, ya, ustedes saben, modificación de conducta, y aprendieron rápido. otra cosa que pude haber mencionado es comprar juegos usados cuando la parada de los juegos tira la oferta de comprar dos usados y llevarte el tercero gratis. Eso sí es muy importante, muy buena oferta, yo la he utilizado varias veces. Sí que pues, dejas pasar varios títulos y cuando esta oferta, que ya yo sé más o menos cuándo es que la tiran, pues yo lo aprovecho. Tenemos que un oyente nuevo, se llama, déjame ver, Billy Skycrawler 1138, dice, el tema de la semana, Segway, pues yo voy a tener que seguir muchas de las recomendaciones porque soy culpable de caer en cuanto Hype Machine venga. Y también tienes que poner Billy iniciar. Pero admito que es por el bien del blog. Claro que sí. Si esa excusa yo lo he usado muchas veces. Un servicio público para nuestra comunidad. Compromiso. Yo lo que recomendaría es que si van a comprar un juego nuevo, $60, que hagan research como la página prohibida, y verifiquen cuál es la opinión popular. Eso es un buen tip, Billy. Claro está, nuestra opinión puede ser diferente a la de muchos críticos, pero su opinión se puede usar como base. Eso es tremendo consejo. Y Torchlight, Billy corrige, no es un juego app de iPhone, iPad, o iTouch. si Billy no está aquí para corregirlo, no es mi culpa, es tu culpa. Torchlight es un dungeon loot crawler al estilo Diablo, disponible solo para, me lo puse en mayúscula, solo para Mac, PC Mac. el cual están pensando hacer un port para las consolas. Y dice, uff, se me subió la presión. Al fin y al cabo fue un port. De hecho, aprovechando que está mencionando eso, a Billy, que él mencionó, que estaban hablando sobre lo de Oxford. Ajá. La gente de Just Add Water son los mismos que hicieron en Gravity Crush. Ok. Para el PSP y el PSN. Y como dato curioso. Tenemos que, al fin y al cabo, fue un podcast excelente. No épico, porque faltaban Johnny y yo, y Seri, y LOL, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Porque nosotros cuatro somos que la montamos. Esto sin menospreciar las aportaciones que hemos tenido de nuestro invitado. Lamento no haber podido participar, pero todo quedó de show. De nuevo, felicidades a nuestro nuevo talento y gracias por los saluditos. Tenemos que Yossi comenta, no sé por qué mucha gente se sorprendió con el release date de Killzone 3, ya que Killzone 2 salió para la misma fecha, es verdad. Casi el mismo día va a ser, o sea, casi la misma semana. So, que era de esperarse y no me sorprendería que Resistance 3 salga para noviembre del próximo año o en alguna fecha estratégica para no competir con el próximo Halo, en sin interrogación porque no sabemos si va a salir o no, o el próximo Call of Duty, que eso sí se sabe que va a salir. Sí, eso está garantizado, igual que la muerte, eso llega. Tenemos un comentario cargado de Apophis Boricua, que lo voy a leer completo, que me estuvo muy bueno. Dice, primero que nada, no llevo mucho tiempo entrando a esta página y los felicito de corazón por hacer de ella una página entretenida y llena de las cosas que los PlayStation fans buscamos. He disfrutado de los Gaming Nights, torneos y competencias y conozco a par de miembros de la comunidad. Ahora bien, yo no sé el resto de la comunidad, pero a mí en lo personal lo que me motivó a entrar a esta página fue cuando VVD, que es un miembro de esta página, me dijo que era una página dedicada exclusivamente a la comunidad de jugadores de PlayStation en Puerto Rico. Imagínense una página exclusiva para jugadores de PlayStation 3 donde no están esos molestos trolls de la otra consola opinando estupideces sin saber nada. Yo me apunté y lo he disfrutado. El nuevo formato que ustedes buscan está muy bueno para que ustedes crezcan, pero si lo hacen, pienso que la página ni debería llamarse más PSN PR. Otra cosa, recibirán más tránsito, pero estará el mismo revolú y comportamiento que existe en otras páginas que tienen un enfoque multiconsola. En esta página hay muchos gamers con ambas consolas o las tres. Yo soy uno y me da mucha risa cuando dicen que Draco es un troll porque yo sé que él está tripeando un rato porque he jugado con él y es un gamer. Si no hubiese dado la liga en Munition Racers ni lo hubiésemos pasado tan bien. Pero no todos son fans como él. Mi punto es, y si no quieren leer, que nos vengan criticando en el próximo podcast de que escribí mucho, eso no importa. A mí nos gusta que la gente escriba. Y más cuando nos dan críticas constructivas, que son pocos. Que si quiero ver noticias de otras consolas, voy a otra página. Pero si quiero disfrutar de la mejor comunidad de gamers de Puerto Rico, y en especial PS3 Gamer, voy a PSN PR. Yo voy a decir algo. Apophis, Boricua, ¿tú has notado que el contenido de PSN PR ha cambiado en algo? Además del podcast, yo por lo menos no veo así. Solamente añadimos un podcast multiconsola y entiendo que estamos añadiendo más contenido seguido. Esto no ha cambiado para nada. Y ese PR sigue siendo PlayStation. Ahora, pues, nosotros estamos haciendo algo que más nadie en Puerto Rico lo está haciendo, mucho menos por el amor al arte. Y eso significa que tenemos que innovar, no nos podemos quedar en lo mismo. Y estamos viendo cómo nos podemos expandir. No es que esto se vaya a convertir en una página multiconsola, pero nosotros tenemos aspiraciones. Y lo voy a dejar ahí para que entonces Billy y Juan y Johnny digan. yo quisiera comentar. Yo me imagino que lo que pasa es que veo una tendencia. Está preocupado, ¿verdad? Está preocupado. Viendo un podcast, sí, ve un podcast multiconsola. Yo lo que sí le puedo decir, sin entrar en mucho detalle, que PSNPR seguirá siendo una página dedicada a la comunidad de PlayStation 3 y PSP y todo lo que tenga que ver con PlayStation en Puerto Rico. Seguirá siendo, vuelvo y recalco, seguirá siendo eso. Sí, nosotros tenemos planes de seguir creciendo, pero PSNPR se va a mantener ahí. Por el momento van a ver Pixel Pirata en nuestra página, porque pues es lo único que tenemos disponible a nuestro alcance, y actualmente pues bueno, si el señor productor me corrige, está bajando junto con el podcast de Yo Soy PlayStation, pero se está trabajando en que sea una suscripción diferente. Ah, sí. No te asustes, esto va a seguir, PSNPR va a seguir cubriendo PS3. Además de eso, de ese podcast, no hay nada más que sea de otra consola. Y mientras Johnny tenga el shotgun en la puerta, esto no va a cambiar. Yo tampoco, porque yo no tengo la otra consola. Solamente así que Johnny, o escribo de esta, o escribo de boxeo. Yo quiero decirle a él. No solamente Johnny, es la cultura que nosotros hemos creado. Ya nosotros hemos creado una comunidad tan fuerte que los mismos miembros protegen la página. O sea, esto es un santuario para los gamers de PlayStation y gamers en general. Sí, no, y este comentario me recuerda aquel viaje que vino Billy, que también cogió un speech. Sí, no, nada, o sea, yo solamente quiero decir que lo poquito que yo dije de Halo fue poquito porque Johnny me amenazó. Para que tú veas que tan hardcore nosotros somos aquí en PSNPR. Yo no pude decir más nada de Halo. Es más, no puedo ni decir la palabra. Puedo decir J-Lo, como dijo este Little Big Tito. J-Lo. De hecho, para que sepa, inmediatamente si yo me bajé del barco. Yo empecé a hacer los trámites para separar eso de... No sé qué es el mismo feed de YSP. No te preocupes, ya eso viene de camino. Se contamina el feed de PSNPR. En general, a mí me gustó mucho su comentario. Como menciona Michael, casi nunca recibimos comentario en crítica constructiva. Y me gustó mucho que él salga a la defensa de PSNPR ante la tendencia marcada. Pero no te asustes, esto va a seguir así. No, exacto. Va a seguir PSNPR. Y la semana que viene venimos con el podcast de Nintendo. va a durar 5 minutos. So vamos a continuarlo. Tenemos que Moche comenta sobre Sengoku Basara, que fue un demo que salió la semana pasada. Bien objetivamente, Moche, es una basura. Una soberana, legendaria y reverenda asquerosidad. Es un rip-off del que hasta ahora me parecía el peor juego de todos, Dynasty Warriors. Pensé que este juego podría enterrar a esa serie, pero es peor. Ese juego soquea más que Dynasty Warrior y Sonic juntos. Oh my god, esto es grande. Me imagino, se molestó Moche. Yo me imagino Yo imagino que si hacen un D-Tester en Puerto Rico, Moche tiene que ser uno de los jueces, porque él vendría siendo como el Simon Cowell de D-Tester versión boricua. Eres bueno, pero no sigues. Así. Y también Moche comenta sobre Quantum Theory, que fue otro demo que salió la semana pasada. Es una asquerosidad también. Tiene que ser Kobe, la compañía. A la verdad que Kobe no vale nada. Excelente podcast, Alex Nation. Excelente lo de ahorrar dinero como gamer. O sea que tiene buenos gustos. Perdón, debo de aplicarme para darle consejos. Gelos comenta: escuché por ahí que Juan se va a llevar un video player para el baño para ver el trailer de Gran Turismo. ¿Por qué será esto? I wonder. Y para otro para mí, que también es mi agüita, Michael, come on. Recomendando el PlayStation Plus WTF. Bueno, yo lo recomendé porque el que está empezando en PlayStation con el PlayStation Plus va a ahorrar un montón y va a conseguir juegos y todo. O sea que esto es para el que está empezando. So, me sostengo en mi posición. Ah, y by the way, que yo no sabía que era PMP, es Portable Media Player. Yeah, okay. I know. Se le dice MPT Player. whatever. Y tenemos que por último, Drex nos comenta, el que diga que esto no es el mejor podcast de gaming en español está mal. Obviamente Drex no, unbiased, una opinión unbiased. Sí. Sí, editor asociado a PSNPR, pues, una opinión imparcial. Sí, sí, definitivamente concordamos con eso. un consejo para añadir a la lista de Alex Nation, eviten comer afuera, puso afuera, pero afuera. Lleven almuerzo de la casa. Consideren que comer en un fast food, el combo promedio es de $7, ¿verdad? Aumentado un montón. Uno normal, sí, ya. Con tres comidas que eviten son $21 que tienen en el bolsillo, que bien puede ser para una tarjeta de PSN o dinerito para abonar a un pre-order, como bien dijo Alex Nation. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo soy uno que, pues, por mi trabajo auditor, si yo no llevo almuerzo de la casa, tengo que salir comer, y ahora mismo eso significa que yo tengo que bajar del cerro, aquel monte que yo estoy metido allá donde está el chupacabra. Yo como que abrí la ventana un día y cuando estaba la tormenta aquella, el diluvio universal que cae todos los días por la tarde, y yo como que vi algo raro en la maleza. Yo no puedo confirmar nada, rumores y especulaciones, pero sí. Y el que va, yo tengo que bajar a Mayagüez, son como 20 minutos de camino para comer. Y sí, la comida está cara, ya ha aumentado. Lo más barato que tú consigues es $5. Una comida criolla. Cuando digo criolla, a los de afuera, de Beck, es que así se le dice a la comida tradicional de Puerto Rico. Arroz, habichuela y carne. Básicamente, yeah. Algún animal muerto, Y pues hay que buscar las 3B. Yeah. Bueno, bonito y barato. Y eso, pues, no se consigue mucho. Pero por lo menos en Mayagüez, en el Hospital San Francisco, el plug, le voy a dar cachín, por $6.50, buffet, te sirven una montaña de comida, que lo he puesto por Twitter, y tú sales allí como un cerdo que van a... De hecho, a si vas a la vista, puedes comer el mejor buffet de tofu que existe. No, mentira. sí, pero sí, así yo le paso por el lado todos los días, y no, next. So, muy bueno el consejo de Rex, ¿no? Y con esto terminamos el feedback de la semana pasada. Les agradecemos a todos los que comentaron y los exhortamos a los demás que lo comentaron. Mira, no he escuchado de Lulu, no es por tirar también de Lulu, pero dice que estás ocupada. Pero nos gusta escuchar el feedback. Deja Lulu de quieta, que se enteró hoy que teníamos otro. ¿Really? Podcast. ¿Hoy? Dos semanas después. Yo creo que sí. Está bien, vamos a dejarla tranquila. Así que comenten, que los vamos a leer, lo apreciamos todas sus opiniones y sus sugerencias y saludos. Así que con esto vamos a ir cerrando el podcast para irnos a acostar a las 2 de la mañana, por lo menos yo, y Johnny. Y pues vamos a dar los anuncios protocolares. Recuerden que este podcast lo consiguen a través de iTunes y pues les soltamos a que nos dejen reseñas de iTunes. Mira, tengo una camiseta de PlayStation Move que me dieron de Sony y la voy a estar rifando entre las personas que de aquí a la semana que viene pues dejen una reseña en iTunes, por favor. Aunque digan que esté pues con una porquería y no sirven, que lo deben sacar del aire y todo. Pero del aire, ¿qué aire? no, pero 5 estrellas, ok. Pues voy a estar rifando esta camiseta entre las personas. Si no aparece nadie, pues se la voy a tener que regalar al de ambulante que pide chavo en la esquina. Pero nada, está bien bonita porque dice PlayStation Move al frente. Yo le saco una foto. Y tiene, en una de las mangas tiene el logo de PlayStation 3 y en la otra manga tiene el nuevo logo de Sony que dice Make Believe. Se ve bien bonita. Y de hecho fui con ella al show este de los niños y alguien me preguntó, mira, este es el que trae los PlayStation. O sea, que te ves bien, bien PlayStation. Sí. Rapidito, por favor, en su comentario dejen su pieza. Exacto, porque, sí. Para tener alguna manera de contactar al ganador. Pues hablé de iTunes, ok. También lo pueden conseguir. De hecho, ahora que estás hablando ahí de iTunes, tenemos dos reviews ahí que voy a aprovechar para verlos rapidito. De Jason Vega dice, Acho, me pompió esperando cada semana para escuchar el podcast. Es mi cura para el aburrimiento, en serio. Acho, mano, les deseo lo mejor y espero participar un día en el podcast. Algún día, sí. Y Silver PR, este es el de Dorado, sí. ¿Verdad? Cuando más nadie lo está haciendo en la Isla del Encanto, esto la están montando para los PSN, gamers de Puerto Rico and beyond. Yeah. Keep it real, Silver PR desde Dorado, Puerto Rico. Eso es así, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Yeah. También pueden bajar el podcast a través de MediaGo para que lo escuchen en su PSP. Y también lo pueden streamear en buen español desde la página de PSN PR o bajarlo para escucharlo. También estamos en los medios sociales, estamos en Twitter, nuestro Twitter ID es PSNPR, estamos en Playfire, el clan de PSNPR en Playfire, y estamos en nuestro Facebook fanpage de PSNPR, que es donde posteamos los eventos, tenemos lo de Extra Life y el Gamer Night de Killzone, este sábado 18 vamos a aplastar a Johnny. ¡Woo! Yeah. Y nos pueden enviar cualquier saludo, comentario, sugerencia, corrección a psnpr.com. @gmail.com y también si quieren colaborar con PSNPR alguna reseña o tienen alguna idea de cómo mejorar la página y o quieran aportar alguna aportación, pues nos lo pueden hacer llegar a través de nuestro email. Y con esto llegamos a los saluditos, así que vamos a comenzar por, obviamente voy a seguir con Johnny porque Johnny tú ya mucho tiempo que no estás, así que vamos a empezar contigo. Pues básicamente los saludos se mantienen igual de nada. Y quiero saludar a la esposa mía y al hermano mío como siempre. Quiero saludar al capitán del barco que me llevó por el Caribe, que de verdad se portó bien y manejó bien ese barquito y no tuvimos ningún incidente. Ese barquito cogió, mira, nítido. A los muchachos, a los nuevos integrantes, que no me he olvidado de ustedes, Max, que trabajo y estaba envuelto en otras cositas, pero nada, quiero felicitarlos a todos por haberse unido acá a PSNPR, a Nire Pistito, a Alex, a Max, a mi archienemigo, después para el colmo me lo sí, ¿no? Entonces para el colmo me lo ponen al frente de mi escritorio, ya tú sabes, al Greco, que también se está uniendo a este esfuerzo, a caer de Elizabeth. Que de verdad muchas gracias a todos ustedes y a los nuevos integrantes que vayan a llegar, que se quieran unir en confianza, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos de la comunidad. Eso es así. Y sé que, de hecho, entre otras cosas que hice, si acaso, además del email que dio Michael, tenemos también un email nuevo para podcast@psnpr.com. Hay que ponerlo en la agenda también para que. Sí, yo lo voy a añadir ahí. Juan. Pues yo como de costumbre un saludo a toda la gente de la comunidad, en especial a Epic JC, que si escucharon nuevamente el podcast de Pixel Pirata, nos hizo un comercial en ahí. Dos días. Fue en el episodio pasado de el comercial es de Pixel Pirata. Excelente, yo escuché eso y yo me quedé impresionado con el talento de Epic. Yo sabía del talento porque Epic ha hecho otras cosas para la página, pero es que no deja de asombrarme. Así que muchas gracias, Epic. Y también un saludito a Alex Nation. Recuerden visitar su página catchtheisland.com, que es una página dedicada a geocaching, y por favor bajen su podcast de geocaching. Lo pueden conseguir en iTunes. Ya van por el episodio número 76 y este último episodio tiene un título muy peculiar, se llama The Number of the Beast. Y la imagen está muy jocosa. Si le gusta, por lo menos la canción es de Iron Maiden. No sé si la imagen es de eso. Pero apoyen a Alex, que tiene un podcast de geocaching muy, muy bueno. Yo en lo personal, yo estoy loco por hacer geocaching, pero no he tenido la oportunidad de brincar en esa guagua. Pero yo escucho, cada vez que Alex saca un podcast, lo escucho con detenimiento. Yeah. Así que, los invitamos para que lo escuchen y también se unan. Yeah. Y también, la página de Epic JC, obviamente, epicjc.me, que ahí están los trabajos que Epic ha realizado para que ustedes vean el talento enorme que tiene este muchacho, que va a ser uno de los mejores cineastas de Puerto Rico. Así que. Yeah. Epic va a ser la primera película de Game en español. Como de costumbre, a mi esposa, a mi hermano sin calización, y en especial a Little Big Tito y a Greco por su nuevo podcast, ¿verdad? Pixel Pirata, quiero felicitarlo y decirle que ya yo he participado en dos de los episodios y ha sido un éxito. O sea, el primero, pues Michael estuvo con nosotros. El segundo, para estar ellos por primera vez on their own, yo solamente le dije, yo solté el leash y le dije, ok, ahora, pero, ¿sabes? Yo no tuve que hacer casi nada. Son unos naturales. De verdad, ese show va a ser un éxito. Muchachos, de verdad, ahora se los felicito. Bien, bien orgulloso de ustedes. Un saludo para ustedes también. Y a todo el mundo en nuestra comunidad. Ya. Yeah. No, y se salvaron que pero, ser pero son ahí. Ellos, tienen que tener pronto. Sí. Ya. Pues yo quiero enviar también un saludito a Ariel Vistito Grego, ¿verdad? Por esta iniciativa que los dos aceptaron. Esta responsabilidad que es enorme. Y Tito, yo sabía que Tito iba a ser tremendo host desde que nos encontramos en Barceloneta para el meetup de Scott Pilgrim, por el dinamismo que vi cuando estaba viendo la película, y de verdad que yo dije, este muchacho tiene potencial para ser host, y yo lo sabía. I knew it, trust you, man. O sea, que tú puedes hacer esto bien chévere, hacer un podcast diferente de gaming, que lo voy a escuchar, porque a mí no me gusta escucharme a mí mismo, así que este es mi podcast, que yo voy a escuchar. Y también saludo a todos los miembros de la comunidad, a Epic, a KD2003 y a Alex Nation en especial, que me están ayudando a organizar esto de Extra Life, lo que Johnny estuvo de vacaciones, que de la semana, Johnny, que tú no estuviste, básicamente ocurrieron un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros nunca nos esperamos que iban a ocurrir, y mucho menos en una semana. Así que... Sí, no, yo me recuerdo que cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, y dije, creo que hice un Foursquare, hice un check-in. Ajá. A la picaje recibí un ping de Michael. Tenemos que hablar, avísame cuando te puedo llamar. No, definitivamente, esto, y Epic está colaborando, está haciendo comerciales para ExoLive, KD me está buscando contactos, está organizando todo, también Alex Nation. De verdad que esto de ExoLive, yo estoy seguro que va a ser un éxito, porque nosotros somos una comunidad unida y entre los talentos de todos los vamos a utilizar para hacerle esto el mejor evento de gaming en Puerto Rico, como dije anteriormente. Así que con esto, ya saludo a todo el mundo. Anyway, son las 2 de la mañana, así que let's go, tira la música. ¡Woo! Así que muchas gracias, mi gente. Gracias por escucharnos en el podcast de Yo Soy PlayStation. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Billy, Metal Gear.